いくらでも遊んでくれるんでしょ。 本音でぶつかってきた君の涙も笑顔もここにある。どんな苦しみだってもう怖くない。二人ならどこまでも行ける。僕が一人じゃないこと教えてくれたんだ。君に会うため生まれてきた。そんな言葉をつぶやいてみるたび消えて強さが心に灯る。ありがとう僕らしかわからない。合図で共に前に進むんだ。かけがえのない時を刻み込む、yeah! 溢れ出す想い、うまく声にならなくて果てない暗がりに何かを探してた。きっと一人のままじゃ気づけなかった。自分が今どこにいるか。僕が僕であるためにそばにいてほしい。この場所から離れられない。同じ鼓動を感じて生きてるから。守りきざり重ねてきた約束を。ありがとう僕らしかわからない。合図で共に前に進むんだ。かけがえのない時を刻み込む、yeah! そう気まつきがちな日々の中でただ一つしかないつながり求め、人は互いに支え合いながら認め合ってゆく。君が悲しみに溺れたら僕のこの手できっと助けるから。これから先に出会う景色も並んでみたい。君に会うため生まれてきた。そんな言葉をつぶやいてみるたび不安は消えて強さが心に灯る。ありがとう僕らしかわからない。合図で共に前に進むんだ。かけがえのない時を刻み込め、yeah! この場所から離れられない。同じ鼓動を感じて生きてるから。守りきりざり重ねてきた約束を。僕らしかわからない。合図で共に前に進むんだ。かけがえのない時を刻み込む、 gente. Bienvenidos de nuevo a esto que es Persona No Se Cae, Majo. En esta edición super especial, después de unas mini vacaciones mías y una grave enfermedad mía. O sea que ya se volvió más fuerte y por lo tanto tenía más energía, así que dale. Vos te volviste más fuerte, yo todavía estoy medio hecho bosta. Se va a notar cuando lo edite. No sé, pero yo fui el que estuvo caminando un día entero debajo de la lluvia. Un día entero bajo de la lluvia, sí, pasando por Entelequia y pasando... Fue el día soleado el otro día. Anduve por Buenos Aires ahí, boludeando nomás. A visitar a la gente de Milenio Oscuro, no, mentira. No, ni siquiera se me cruzó. De hecho, ni me fijé en internet, nomás. Dale, cochea, queda lejos. Igualmente, ya te digo. no sé. La cuestión es que no me gusta mucho. Buenos Aires es muy monótona. Va, muy monótona no, es demasiado una ciudad muy revoltosa. Y a ver, ¿qué les podemos contar? Aparte de que yo sufrí una grave enfermedad que todavía me está dando. Por eso ando medio con el volumen en 4. Hay mucha gente que en Buenos Aires tiene, ya tiene la moda de los auriculares. Así que toma. No soy yo nomás. No soy yo, ahora el mundo se está llenando de Vocaloid. ¿Por qué? Vocaloid. Y todavía al final salió la Vocaloid nueva. Sí, ya salió. Ya salió. ¿Escuchaste? Sí, estaba más o menos. No tan bueno, pero ya sabes cómo son los Vocaloid. Tienen sus palabras buenas y sus lados malos. Yo en un principio le sacaba mano a Luca hasta que le escuché cantar como debería ser y ahí te dije que está bien. A ver, ¿qué les podemos contar de esta semana que ha sido loca? No he ido a trabajar en 3 días porque estaba hecho verga. No sé, seguimos con este premés antes de antes del tanque, antes del segundo tanque, que espero que nos salve. Por cierto, se va a reemitir Fairy Tail. No, Fairy Tail no. Soul Eater. Retransmitir, ojo, no es una segunda temporada, sino es una retransmisión de la primera temporada. O sea, la gente le va a copar hasta que lleguen al final. Eso va a servir para algunos fansubs. Sí, para los fansubs que no lo habían agarrado, pues ya está todo fansubeado en DVD. No, me decís, pues se va a retransmitir Fairy Tail. No, Fairy Tail está la segunda temporada que va a salir también. Sí. Va, por ahora. Todos dicen que Fairy Tail va para el desastre, que estoy seguro que en algún momento va a caer en la gran Bleach Naruto. Pero creo que voy por el capítulo 46, 47. Y va bien. Va muy bien, ¿no? Con Naruto hace más de ya 6 meses que no hay relleno. O sea, me está sorprendiendo. Y en cualquier momento viene. En cualquier momento. ¿Cómo me hiciste acordar? Para sacar un par de cosas de cosas que tenía trazada, volví a retomar un poco Bleach y terminé lo de la saga de cosas. Terminé lo de la saga de la... Sí, lo de la Zampacto. Imagínense el final más choto posible y súmenle 4. No puede haber sido tan malo. O sea, no sé qué pensaron en ese momento. Sería restarle 4. Porque sumarle le hace más positivamente. No, positivamente no. Hace cualquier cosa menos sumarle positivamente. A ver, ¿qué más? Está muy buena la segunda película de Tengen Toppa. Está muy buena. Si lo hubiera ido a ver en el cine, la gente se hubiera vuelto loca en el cine. Esta es otra de las grandes cosas que de la que te decía recién, que un epiléptico la ve y muere. Es así, inmediatamente donde está sentado muere. Le explota el cerebro donde está sentado y le empieza a salir por los ojos. A ver, ¿qué más? Disculpen un poco el atraso del programa 8, pero mi conexión se caía cada 15 minutos, así que cuando intentaba subir la parte B, porque me faltaba nada más la parte B del programa 8, se me colgaba. Así que recién ayer la pude terminar de subir y bueno, la buena sube el chat, te voy a dejar los... ya van a estar los links de descarga directa. Ay, ¿vieron qué copado lo de que me habló, no? Que haya comido la parte B del programa 7. No sé, yo la bajé antes de que... Sí, no la comió por un día y me la pedí y la resubí por Zenfile. ¿La 8 será? No, la 7B. ¿7B? Qué raro. Va, igual ya estaba por dejar super directo. No, tenés razón, la 8B. La 8 estaba el mirror de la 8. Sí, por eso la 8B y nos lo remorfó y apenas terminé de subir el mirror, obviamente volvió a meoblo. A ver, ¿qué más? Bueno, esta semana se grababa el programa 100 de Milenio Oscuro. Que al Milenio Oscuro otra vez, ¿eh? Al final esta semana no se grabó porque están esperando para hacer están haciendo material de archivo. O sea, esta semana no se grabó, se va a grabar la semana que viene. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos de nuevo? Muchas cosas. Yo, muchas cosas. ¿Lo de Well Games? Porque el año pasado habían ido. O eran otra gente la que iba. A ver, habían ido los de. No, los de Nerdcore habían ido. Sí. Todavía tengo que escuchar el programa 100 para ver si fueron. Así que no te sé decir. Pero conociéndolo, estoy seguro que fueron. Sí, si los de Well Games pudieran ir, no sé. A ver, todo esto, Wild Game empieza... Hoy estamos grabando sábado, por cuestiones de enfermedad, así que Wild Game, la primera emisión es mañana. Así que ya para esta semana ya tiene que estar el primero de Wild Game. ¿Qué más? ¿Qué más? Busca de trabajo para ver si compro un proyector. No quiero un proyector, quiero hacer proyecciones gratis. Vamos. Quiero hacer proyecciones gratis. Después que tengas un trabajo se te va a acabar las ganas de hacer cosas gratis. Así después agarro y les digo a todos, mira, yo lo hice gratis, cómanlo a todos. A ver, ¿qué más? A ver, a cuestión de podcast no he estado escuchando mucho porque me explotaba el cerebro. Pero lo que tengo es esto. Dos programas que tenía trazado de Hobbies y Zombies. Tenemos el nuevo programa del Capitán Pada, la segunda parte de la Black Knight. Un saludo a Pada, que capaz que en algún momento lo tenemos en el programa. Tenemos el nuevo programa de Leviathan. Sí, tenemos el nuevo programa de Leviathan. Es de la reedición de el Otaku en Internet. Ah, sí. Ah, por cierto, el chino consigue internet. Sí, el chino se consiguió internet y se le reventaron las impresoras. Sí, ya sé. No, pero consiguió banda ancha. Ahora está todo el día en internet. Está todo el día en internet. Y te contesta. Y te contesta. Es hasta que se te pase. Porque es como. Ahora digo, ahora tenés las necesidades básicas de una persona del 2005. Ay, yo estoy todo el día en internet y no. No, una cosa es. Pues, cuando estás. Digamos, cuando te copás mucho al principio con la banda ancha. Estás todo el día, pero todo el día haciendo cualquier boludez, comentar, estar en internet. Ahora, digamos que tenés un, digamos, una moderación, así ciertas cosas, no todo. Yo no me modero. La voz baja acá diferente. A ver, ¿qué más? Tenemos el nuevo programa de Chrome, que todavía no lo escuché antes de que me preguntes. Tenemos el nuevo programa de... No me acuerdo si había dicho el nuevo programa de Submundo sobre... Entre muchas otras cosas, Avatar. Avatar. The Last Airbender, perdón. Seguimos esperando el nuevo programa de Costner. El nuevo de Angel, que no salió. Todo esto, estuve hablando con Angel el otro día. Por primera puta vez lo encontré conectado. Encima por un error de él. Porque estaba terminando de actualizar el Skype. Y lo reinicio. Y se ve que a él se le reinició la computadora y tiene el Skype programado para que se inicie ahí al toque. Entonces lo vi conectado por primera vez, que nos quedamos charlando al pedo re mal por un rato largo. ¿Cómo voy a Skype? Lo quiero sacar inmediatamente de mi notebook, pero no puedo. Conectate el 5, el Skype 5. El Skype 5 consume menos recursos y es mucho mejor. Lo voy a sacar. Ah, no, no sé. Voy a sacarlo. Condenado HP que me lo trae. Lo sacás, boludo. Opción desinstalar. Está que tipo como en un sistema operativo diferente. ¿Sabés cómo lo saco de la raíz del sistema? Sí, pero tengo que instalar todo y buscar los drivers. Ni a palos. Va, los drivers ya los tengo, pero ni a palos utilizarlo todo de vuelta. A ver. ¿Qué más? Vamos a iniciar el programa con este comentario. Qué vida tan difícil. La de la gente que hace galgues. La de la gente que hace erogues, digo. Porque vamos a ponerlo en un modo práctico. Depende. Porque hay muchas cosas. Está los que programan, los que hacen los diseños y los que hacen el guión. Que es más, para dentro de todo no es tan importante. No es tan importante. Y si al final de cuentas vos crees la imagen cuando se están dando, cuando se están cepillando. No, pero digo. Pero para vos, que hay galgues y galgues, porque hay galgues que se sabe. Sí. O sea, voy a hablar. Yo pongo muy arriba a los que hacen la gente de Overflow, la que hace la saga de Skull Days, que hasta ahora es el más complicado, más largo, más bien producido, más bien hecho que he visto. Así, posta, es lo más largo y mejor hecho que he visto. Tiene más historia, tiene más desarrollo histórico, pero hay otros que se enfocan más en la jugabilidad y que le baten las cosas del mouse que tenés que andar. Como sí. Este Virtual Girl que necesitas dos mouse para poder jugarlo. Con lentes 3D también. No, y hay uno de un tren que también está muy bueno. No, el... Hay muchos de un tren. Pero yo te digo, qué vida difícil, porque a lo héroe te lo están vendiendo alrededor de poner una base 1600 yens a 3000 yens. Que sería alrededor de entre 100... sí, algo tipo entre 60 mango y 140, 160, una cosa así. La joda es que vos lo jugás y lo terminás en 15 minutos. Pero posta. Depende, porque hay muchos que tienen mucho diálogo al pedo y repiten muchas cosas, y hay muchos que tienen, que van directo al grano. Yo ayer entré a bajar y bajé y jugué 3 y los terminé a los 3. Sí, bueno, eran cortos, pero igual valen eso. Entonces yo digo, ni en pedo pago 60 mango por terminar esto en 15 minutos. Con historia y prestando la atención. Es un vuelto. Sí, bueno, me he vuelto, pero qué laburo, boludo. Contratar a la sello, dibujar todo, gastarte en hacer el guión, en la programación. Para la programación no, pues son todos copiados de lo mismo. Te compran todos. De hecho, no es. Bueno, mucho en Japón no hay tan, digamos, por ese lado. Creo que prefieren comprarlos antes de bajarlos. Sí, bueno, sí, pues bajarlo, te digo que. Bajar 4 GB para jugar 10 minutos, medio que rompe los huevos. Qué laburo, boludo. Qué mal, qué difícil. Estaría bueno trabajarlo, ¿sí? Aunque no, de hecho, no, creo que no necesitas tanta base de programación para hacer eso. Nada, encima, todos están basados en lo mismo. O sea, la mayoría tiene los mismos comandos. Pero más allá, me pregunto qué tipo de paradigma usarán, porque se puede usar prácticamente un paradigma de, digamos, de bloques, nada más. No necesariamente ni todo objeto. Y ahí entramos en la sección programación de personas que hay. Ya, León. No se puede, no, eso es inconcebible hablando. Explicar. Bueno, alguna otra cosa más aparte de saludar a nuestro sponsor, que es Procom, que entra en febrero del inicio. Sí, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Se fue a Buenos Aires y se olvidó. Sí, estuve manejando en otro ámbito, en algo más grande, tipo más con mi digamos habilidades jepesiásticas. Por cierto, anduve mucho mucho en el subte. Ahora ya supongo ser guía oficial de personas que no se caen. Y a ver. Yo te dije, le hubiera dicho a Edu o a Sato que te fueran a buscar. Y algo. Un fit y medio sociales, pero tampoco no me gusta molestar. Además era día de semana. Bueno, ¿algo más? ¿Perdón de toda la bola? No. Yo no tengo nada por mi parte, así que. Se nos llegó, largamos el promo y el carajo. Chao. 飛び越えてもどんなに Volvimos a Persona no se cae. Majo. Sección de live actions. ¡Ay! ¿Cómo van a sufrir? Esta ocasión les voy a traer tres películas de juegos de pelea. Sí, no, no es una joda. No es joda, es posta. Y de vuelta, van a sufrir. Pero vamos a empezar bien y vamos a ir bajando. Profundo del alma humana. ¿Vos sabés que sí? Bueno, empecemos con la primera, Tekken 2010. Como el título obviamente dice, ya, esta... cuando tú dijiste ya con eso ya cambió de estación. Como ya dije, como el título obviamente dice, esta es la movie del Tekken, uno de los juegos de pelea más populares de Japón y el resto del mundo. De Play. Por lo que voy a... Sí, uno de los juegos de pelea en 3D más populares. Acercate un cacho porque se me va a romper el brazo de tanto estirar. Decía, por lo que voy a aclarar en este momento, no soy fan de la saga. Eso sí, me gustan mucho las curvas poligonales de Nina Williams y Cristy Monteiro. Dicho esto, prosigamos con el informe. Tekken fue estrenada el pasado 20 de marzo del 2010 en Japón y fechas posteriores en otros países de Asia, mientras que en Inglaterra y Estados Unidos se estrenará recién durante el 2011. Ya está hace un tiempo largo en DVD RIP en internet. Bájenla porque se va a tardar un ratito en aparecer en cine. Y dejen de, o sea, si su mayor interés o miedo es pelear contra la piratería, no sé por qué le dan tanta ventaja. Está en una película que hace que un año atrás ya está en DVD lista para ser bajada. Sí. Wow, y la película sorprendentemente no es tan mala. Eso es lo más sorprendente. Sí, porque todas las películas de videojuegos terminan siendo un asco. O sea, un asco sin remedio. A ver, podría ser incluso muy buena si tuviese otro título. Algo muy frecuente sucede con películas de videojuegos. Doom, Prince of Persia, etc. Sobre todo Prince of Persia. Sport. Esta película fue dirigida por Dwight Liddle, mejor conocido por Halloween 4, El regreso de Mike Myers. The Phantom of the Opera, que que además de tener un póster idéntico al de las películas de Freddy Krueger, Robert Englund hace el papel del fantasma. Esta Está malísima. Esta es la película gore del fantasma. Esta es Freddy de la ópera. Esto es Freddy de la ópera. Muy mala, muy muy mala. Rapid Fire, una de las tres últimas películas de Brandon Lee antes de morir. Esta es la... Si no me equivoco, esta es la que él es un estudiante de arte. Su padre, hace un tiempo atrás, antes de cuando murió justamente, era parte de la Revolución China, murió en la Plaza Roja o la Plaza Algo. La Plaza Roja está en Rusia. Sí, o otra Plaza Roja en China, digamos. Murió en una represión fuerte de los militares, etcétera, etcétera. La cosa que el flaco también hace un dibujo con una modelo rubia que está para darle. Y de casualidad, y por mala leche del flaco, cuando lo invita a esta mujer a una fiesta, termina involucrado en un asesinato de la mafia. Genial. Como les decía, también tenemos que dirigió Market for Death, Marcado para la Muerte, una de las mejores películas de Seagal. De Steven Seagal. La de los tres hermanos jamaiquinos traficantes de droga. No, sí, está bien. Esta una de las buenas, quizás la mejor para mí. No sé si... vamos a decir que es una de las... que sirvieron de molde para hacer dos más. Porque hay dos más que son iguales. Sí. Además también de dirigir en varias series de TV como The X-Files, The Practice, 24, Prison Break, Bones y Dollhouse. Bueno, ¿pero quién no dirigió en todo eso? Ya tenés cierto score, imposible que no haya dirigido en todo eso. Por lo menos un capítulo de algo. Bueno, mientras que el escritor del guión es Alan McElroy, que sorpresa sorpresa escribió Halloween 4 y Rapid Fire, además de Spawn, Ballistic, X versus Ever. ¿Spawn qué? Spawn, la película live action. Ah. Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ballistic, X vs. Sever, que me gustó. The Marine, que estaba pasable, no era ni muy muy ni tan tan, pero bueno. Y la trilogía de horror Wrong Turn, o Vuelta Equivocada, Camino Equivocado, etcétera, etcétera. No se requería mucho ingenio. Bueno, esto explica todo. Un director bastante potable, aunque con algunas películas que no mencioné, como Liberen a Willy 2 y Anacondas, La Cacería por la Orquídea Negra, que son como mínimo deplorables en comparación a todo lo que hizo. Y un escritor bastante zafable, aunque responsable de atrocidades al género slasher como Wrong Turn 1, 2 y 3. La 1 fue buena. La 1 está bien, porque es algo nuevo. Sí, la 2 y la 3 fueron un asco. De verdad, fueron un asco de mierda. La 2 y la 3 son un asco. La primera era muy buena en comparación y era zafable así nomás. Bueno, la historia inicia con un prólogo que nos cuenta cómo en el año 2039, luego de las guerras del terror, los gobiernos cayeron y las corporaciones tomaron el control luchando por lo que quedaba. 8 compañías sobrevivieron y dividieron el mundo. Esas compañías eran conocidas colectivamente como Iron Fist, el puño de hierro. McDonald's, Microsoft, Pila se ve ready. se están escondiendo. ¡Las del gato! como les decía diciendo, los territorios americanos cayeron ante la más poderosa de todas, Tekken. Una vez al año celebraban un torneo, el cual no era un juego, matar o ser matado, fuera de los muros de Tekken City. En los suburbios incendiados que llamaban Anvil o el Yunque, ahí fue donde todo inició. Es ahora que vemos unas breves escenas con nuestro héroe Jin Kazama enfrentándose a Brian Fury, y volvemos a 5 días atrás en la historia mientras suena el tema de la película. Tema muy groso. You are going down. Quiero aclarar, si bien la historia no es 100% fiel, tiene cosas que sí son fieles a la saga. Pero yo no voy a denotar mucho porque yo no soy tan fan de la saga. Conozco bastante de esto, pero no me voy a poner a quejar de esta boludez. Nada que 5 minutos en Wikipedia no curen, créeme. Sí. Bueno, hace 5 días nuestro protagonista Jin se encontraba luchando por su vida, como lo ha hecho todos los días desde que nació. Jin se dedica a vender tecnología robada y de contrabando, en especial contra Tekken. Y ahora lo vemos huir de una pandilla loca, quienes lo persiguen disparándole con varias armas de fuego desde el tiradero de basura de Anvil a través de los barrios bajos, en los cuales las casas están armadas con chatarra, en el mejor de los casos. Es muy gracioso como esto emula el primer capítulo de Yu-Gi-Oh! 5D. Y la persecución continúa hasta que se cruzan en medio de un escuadrón de Jackhammers, el ejército de la corporación Tekken. El muchacho aprovecha la oportunidad para esconderse y dejar que estos se ocupen de sus perseguidores, y de paso evitar que también lo maten a él, ya que los Jacks no distinguen entre inocentes y malvivientes. Simplemente le disparan a todo aquel que esté armando bardo. Es, o sea, tienen... Están bien hechos en la película los Jackhammers. O sea, en la saga original son flacos milicos con armadura muy completa. Mira, el diseño no estoy completamente seguro, pero que los flacos es un ejército re tecnológico con armas y armaduras, armaduras negras con un casco que parece un casco de Kendo. Sí, una cosa así. Sí, sí, entonces están bastante fieles. Yo no encontré un video donde aparecieran. O sea, pero sí, no, son imponentes los tipos. A pesar de que yo juro que la máscara de Kendo es contraproducente para ese tipo de, justamente para ser un ejército. No son máscaras, son como... ¿viste las cascos de Kendo? Pero ¿viste las cabezas de las arañas en Ghost in the Shell? La cabeza con las tres luces. Sí. Bueno, es una cosa así, es algo redondo, algo bastante redondeado con... Ya sé, no, eso es un visor que está incorporado en un casco de táctico. Sí, ya sé lo que decís. No, esto es diferente, acá tienen... son máscaras de Kendo. Son cascos de Kendo, en realidad, todos completos con metal. ¿Dónde me quedé? Bueno, más tarde vemos cómo nuestro protagonista llega hasta el lugar de su entrega, y cómo luego de regatear el precio con su comprador y rechazar varias veces su oferta de unirse a la resistencia anti-Tekken, este se va a seguir con su vida. En el camino presencia una transmisión en vivo del presidente de Tekken, Heihachi Mishima, el invitado del Soul Calibur 4. Por siempre. Vos, si vos lo decís. Bueno, quien está dando su discurso anual de presentación del torneo, Iron Fist. Y de ahí Jin procede al bar local, donde además de pagar sus cuentas, el muchacho es el único que paga aparentemente. También compra algunas provisiones y es abordado por otro grupo anti-Tekken que lo quiere reclutar, al cual ya también ha rechazado en otras oportunidades y lo vuelve a hacer ahora. Finalmente en casa, Jin se encuentra con su madre, Jun, y luego de una pequeña pelea entre ambos, por el peligroso trabajo de Jin, sumado a un "mantente alejado de Tekken, no te entrené para que te desperdicies tu talento", y la cual termina con Jin preguntándole a su madre si esta forma de vida tan miserable y precaria es lo que su padre hubiese querido. Grave error. A lo que Jun le responde: "tu padre está muerto, eso es todo lo que necesitas saber". Y el muchacho sale de su casa enculado, y en el camino se cruza con Kara, su novia, a la cual no ve hace algún tiempo. Y bueno, es hora de ponerse al día en la cama. No, realmente, Jin tiene sexo, es increíble. Mientras que el ejército de Jacks, comandados por Kazuya Mishima, el hijo de Heihachi, comienzan un altamente discriminado ataque en contra de los grupos subversivos, anticorporativos y en especial anti-Tekken. Sí. Sí, sí. En el cual arrasan con los clientes de Jin, y una unidad especial invade su casa, donde interrogan a su madre, que se niega a cooperar con los Jacks. Jin, al darse cuenta de lo que ocurre, deja a su novia en medio del arrumaco en la sábana, si me entienden, y corre rápidamente a su casa. Sí. Más que todo para la chica, que parecía que lo estaba disfrutando y el flaco no tanto. Bueno, y bueno, corre rápidamente a su casa, pero solo llega a tiempo para presenciar cómo un misil la hace volar en pedazos con su madre aún dentro. Al recorrer las ruinas de lo que antes era su casa, los recuerdos de su madre inundan su mente. A todo esto, los flashbacks de su madre muerta en el pasado, ahí enseñándole a pelear cuando era pibe y dándole lecciones valiosas de vida, es una constante durante toda la película. Llega un punto que jode, realmente jode en un punto. Pero bueno, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Si la madre estaba en el Tekken 2, yo sé que está en el Tekken 1. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, no. Tekken 3 no. Tekken 3 ya. Ya está Jin. Ya está Jin y es como 10 años después, o Tekken 4 en realidad. Tekken 4 es donde más brilla Jin, pero en Tekken 3 me parece que ya estaba, pero no estoy seguro. Sí, lo que pasa es que en el primero es Kazuya tratando de matar al padre. Sí. En el segundo es Kazuya de vuelta tratando de matar al padre que volvió de los muertos, o a otro bicho más que el padre mandó para matarlo a Kazuya. Kazuya no me lo puedo acordar. Es igual a Jin, pero más viejo. Por eso no. Y en cuero. Y con los guantes, en vez de los protectores, con el guante, solamente los guantes rojos. Por eso no me lo puedo acordar. Como personaje no me lo puedo acordar. Es una cruza entre Jin y Heihachi. Ahí con eso ya te lo dije todo. Es una cruza entre Jin y Heihachi el diseño. Como dije, los recuerdos de su madre inundan los recuerdos de su madre inundan su mente. ¡Déjame pasar esta, demonios! Qué buenísimo, los recuerdos de su mandril. Inundan su mente hasta que en medio de sus pertenencias se encuentra una tarjeta de identificación de Tekken perteneciente a su madre. Kara llega segundos más tarde y trata de calmarlo, pero es imposible, ya que Jin jura vengar la muerte de su madre matando a Heihachi Mishima y destruyendo la corporación Tekken. A todo esto cree que Heihachi es el responsable del ataque. Acto seguido, vemos a Jin buscando una manera de entrar al torneo Iron Fist para de esta manera poder acercarse a Heihachi y obtener su venganza. La oportunidad se presenta en el Open Call, o llamada abierta, o convocatoria abierta, la cual es una oportunidad para cualquier ciudadano de los barrios bajos de Tekken de ganar un puesto vacante en el torneo. Esto es más como... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Esto vendría a ser una versión más posapocalíptica o preposapocalíptica de lo que es de lo que es el Variable Geo. O sea, en el Variable Geo tenías a las mains que peleaban, pero vos tenías que ser, te tenías que estar sponsorando a alguien, y después de cierta cantidad de gente inscrita se hacía un torneo aparte donde vos te podías meter siendo nada, siendo estando sponsorado por vos mismo. Bueno, todo es lo mismo. Exactamente eso. Sin las mates. Bueno, como les decía, este para ganar este vacante en el torneo, el cual el campeón del puesto vacante es Marshall Law, un famoso luchador del torneo, el cual perdió su puesto oficial en el ranking y se ve rebajado a competir en el Open Call para ganar su entrada a Iron Fist. Organizando el Open Call ¿qué ganás cuando entras a Iron Fist? O digo, cuando ganás Iron Fist, ¿qué ganás? Un montón de guita. ¿Qué no ganás? En el Tekken creo que, no me acuerdo qué era, pero acá es un montón de guita. Bueno, y entrada a la compañía. Bueno, organizando el Open Call y tratando de conseguir un campeón, se encuentra Steve Fox, que también era un personaje del Tekken. Esto no me lo supe hasta después de hacer un poquito más de búsqueda. Sí, hasta... Todavía están los nuevos, incluso. Ah, pero lo deben haber llamado. Sí. Porque eso pasó así, después del Tekken 4 con el éxito... El Tekken 5 fue una cagada y en el Tekken 6 llamaron a... Me parece que tiene como fácil 60 personajes, ¿no? Bueno, tiene como... ¿Cuántos King tiene ahora? ¿Tiene 5 King? ¿Tiene 10 Kings? No, no, son... ¿Cuántas panteras hay? ¿Cuántas panteras invencibles hay? Dos personajes diferentes. Bueno, como dije, Steve Fox es un ex luchador de Iron Fist, quien acepta la petición de último segundo de Jin. La pelea en cuestión se celebra en una jaula de combate donde vemos a Marshall demoler brutalmente a su última víctima. Como hombres entran, solo uno sale. Exactamente. Así que es hora de que Jim demuestre de que está hecho. A todo esto, la pelea es transmitida por TV y sus amigos y conocidos se sorprenden al verlo desde el bar. En especial su novia. Haciendo la historia corta, Jin tiene un inicio bastante doloroso, pero se recupera rápidamente demostrando toda su habilidad, dejando en ridículo a Marshall, pero este no se queda atrás y vuelve a tomar la ventaja del combate con ataques brutales y devastadores. Jin vuelve a recordar las enseñanzas de su madre: solo eres derrotado cuando decides ser derrotado. Muy cierto, la verdad. Y se recupera en su en el último segundo, derrotando a Marshall Law fácilmente, con una sucesión de ataques perfectamente calculados. Dato aparte que no tiene nada que ver con nada. Yo nunca supe jugar con Jin. Realmente su estilo de pelea no, nunca lo supe manejar bien. Y, sí, es una mezcla de varios estilos. Porque está el estilo de la madre, después le cambian al estilo del abuelo. Y después le cae, después el loco trata de olvidarse del estilo del abuelo y hace una mezcla del estilo de la madre y otras cosas más. Sí, es un quilombo. Tiene cosas muy raras porque tiene golpes que sacan muchísimo, pero la mayoría de sus golpes en un primer momento sacan una caca. Entonces es como una especie de ataque de combinación. De crecimiento, sí, de combo en crecida. Sí, sí, sí, sí. Pero hasta que combinás, hasta que lográs todo, o lo haces bien de uno o te cagan a golpe. Dice, acá básicamente lo mismo. O lo haces bien de uno o te cagan a golpe. Bueno, y Jin se convierte en The People's Choice, el título otorgado a los ganadores del Open Call, o sea, la elección del pueblo. Acto seguido vemos como Steve Fox se convierte en el manager de Jin, y este ingresa al torneo donde conoce a sus rivales, entre ellos a la hermosa y sexy de pantalones extremadamente bajos, Christy Monteiro, cuyo culo se puede apreciar desde la línea de su pantalón, que llega hasta la rodilla. En fin, lo tenemos. Vamos con el cast de actores. Lo tenemos a John Fu como Jin Kazama. En la película recibe una cantidad de golpes monumentales y pelea con ambos brazos prácticamente convertidos en pulpa, desde la mitad hasta el final de la película. John Fu es un doble de acción, actor y practicante de Wushu. Ha tenido roles menores en Batman Begins, un ninja, obviamente, y otras películas. El próximo año va a protagonizar el corto live action de Capcom Street Fighter Legacy en el papel de Ryu. Esto debe ser promoción para algún nuevo juego. Para seguramente otra salida más del Super Street Fighter 2 Turbo, bla bla, X plus Alpha, bla. Sí, sí. Seguimos con Tamblyn Tomita en el papel de Jun Kazama, la madre de Jin, quien lo crió y entrenó en varios estilos de artes marciales desde pequeño. El pasado de esta mujer es un misterio para Jin, pero no para los fans del juego. Aunque de vuelta los detalles sobre el origen de su hijo son algo jodidos. Nunca jugué al uno, pero me dijeron que esta mina repartía papa. No, sí, sí, sí, esta mina te recasotea de una. No, pero lo que yo quiero decir es, en el videojuego Jin nace de buena manera. En la película es un tanto jodido de la forma en la que pasa esto. Bueno, Tamblyn Tomita, quien tiene una carrera bastante extensa, entre sus papeles más conocidos están Jen Xiaoji en Stargate SG-1 y Stargate Atlantis, Kumiko en Karate Kid. Sí, esta es la novia de la novia japonesa de Karate Kid. Ah, ¿esta es la de Karate Kid 2? Sí, esta es la de Karate Kid 2. Fong en Requiem, que nada que ver con Requiem por un sueño ni esa pelotita, es otra cosa. Requiem. La agente del FBI Kara Hastings en The Last Man of Planet Earth, clásico remasterizado en los 90 de una película de los 60. Janet Tocada en The Day After Tomorrow, una de las colegas del científico coprotagonista de la película. Seguimos con Mircea Monroe en el papel de Kara, la novia de Jin, un personaje creado para la película que no figura más de lo necesario y hace exactamente lo que tiene que hacer: acostarse con el protagonista y alentarlo desde casa. Una mujer japonesa de los años 40. No, una rubia importantísimamente hermosa. No, pero digo, toda una Tomi Nadeshiko de los años 40. Sí, sí. Bueno, esta rubia podría ser tranquilamente Supergirl. No, le recontra da con la figura que tiene. Bueno, va, está bien. Pero yo no quiero Smallville, yo quiero de Teen Titans con Supergirl y esta mina en Supergirl. Yo no quiero Teen Titans con actores, ya la cagaron mucho con Smallville. Yo quiero ver película, no quiero ver serie. Igual, habían proyectos para hacerlo y espero se cumplan. Seguimos. Monroe es una joven actriz y modelo americana con una amplia carrera en cine y TV, entre los cuales se incluyen All Souls Day, House of the Dead 2, desgraciadamente, The Ultimate Gift, Itty Bitty Tighty Committee, Growth, The 41-Year-Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Super Bad About It. O sea, el virgen de 41 años de edad que embarazó a Sarah Marshall y se sintió mal al respecto. Es una parodia de todas las películas del director, que justamente dirigió El Virgen a los 40, Embarazada, Knock It Up, y olvidando a Sarah Marshall, Forgetting Sarah Marshall, y Superbad, o Super Cool, como le mandaron acá. Virgen a los 40, la mejor por... Sí. Seguimos con... bueno, todo, a todo esto, en la película esta, la del 41 años, la del Virgen de 41 años, es el papel protagonista de Sarah. Mientras que en TV trabajó en series como Scrubs, Rules of Engagement, Fear Itself y Sons of Anarchy. Seguimos con Ia. No, es mala, pero el capítulo de ella, sí, te dije que al final fue decepcionante. Empezaba bien, el primer capítulo fue bueno y el resto de las historias fueron cualquiera en la mayoría de los casos. Esta creo que trabajó en el que está, en uno de los pocos que eran buenos. Seguimos con Ian Anthony Dale como Kazuya Mishima, quien es básicamente el villano principal de la historia, un sádico y violento hombre de negocios, cansado de vivir a la sombra de su padre, y más que dispuesto a todo para tomar el control de Tekken. Como ya saben, este es el padre de Jin, Kazama, y la forma en la que esto ocurre es bastante jodida. De más está decir que el personaje fue completamente deformado a su versión original de los videojuegos. O sea, de onda. No era el villano. A todo esto... Jun se parece bastante. Podría haber sido el perfecto Kyo Kusanagi si hubiera estado en King of Fighters. Podría haber sido perfecto para el papel. No digo más nada con ese tema. Bueno. Sí. Bueno, como les decía, Ian Anthony Dale es un actor con una variada carrera en cine y TV, pero jamás ha tenido un rol protagónico. Se lo puede ver como un instructor para los personajes de Morgan Freeman y Jack Nicholson en The Bucket List. Qué excelente película. Sí. Y desgraciadamente su rol más conocido o identificable es en el nefasto corto Mortal Kombat Rebirth, en el cual interpreta al asesino profesional Hanzo Ryu, mejor conocido como Scorpion. No, es tremendamente asqueroso esto que estoy diciendo. En fin, qué reverenda mierda en ese caso. Bueno, Kevin Tankaroen, el hijo de puta que hizo esa reverenda mierda de Rebirth, solo tengo 6 palabras para decirle: I challenge you to Mortal Kombat. En realidad 7. I challenge you to Mortal Kombat, motherfucker. Cuenta como una. Y si no, serán 8, el demonio. ¿Quién carajo está contando? Seguimos con Karai Hiroyuki Tagawa como Heihachi Mishima, el presidente de la corporación Tekken, creador del torneo Iron Fist y el abuelo de Jin Kazama. A diferencia que en el videojuego, Heihachi demuestra ser un hombre de carácter más ambiguo, quien fuerza su visión de el orden a través de la disciplina y el poder, o en simples palabras, la supervivencia del más fuerte, en todo el mundo. Pero más allá de su dureza, no es para nada un hombre cruel, llegando incluso a demostrar compasión hacia otros. Sí, más que todo a luchadores dignos como Jun, y un interés genuino por su nieto, Jin. Sí, no, en el Tekken no hubo nada que ver. En el Tekken, si te ve, te mata. En fin. Como dije, en el videojuego original es un hombre inescrupuloso, cruel y un villano en todo sentido. Gary Hiroyuki Tagawa, un actor japonés de extensa carrera, su papel más conocido es Shang Tsung en Mortal Kombat. Otro de sus papeles más conocidos incluyen Akabai Zeng en The Phantom, la adaptación de los 90. Al comandante Minoru Genda en Pearl Harbor, Krull en la remake de Planet of the Apes. Este era el gorila que la seguía a la gorila buena, no me sale el nombre ahora. También interpretó esa misma. El varón en Memoirs of a Geisha. Este es el que le, con la excusa de darle un kimono, le saca el kimono a la geisha. Ken Fujiyoshi en Hachi, a Dog's Tale. Ah, este es el profesor de la universidad, ya sé quién es, me quedó clavadísimo la cara de este tipo, ya sé quién es. Y finalmente la voz de Bro Shogun en Teen Titans Trouble in Tokyo. Ah, este es el malo. Sí, el malo. La voz del malo convertido en la sombra de tinta. Seguimos con Kelly Overton como Christy Monteiro, que se parece, es idéntica. Le falta un poquito más de bronceado, pero es idéntica. Quien se vuelve el interés amoroso de Jin al entrar al torneo. ¡Qué rápido que se cagó en cara! Kelly Overton, además de tener las suficientes curvas para rellenar el ajustado y escaso traje de Christy, es una joven actriz con una variada carrera en cine y TV, que incluye en su papel como Rain Wilkins en All My Children's, Erika en It Runs in the Family, Bexy en El Anillo 2, Day en You Did What, Cynthia Smith en Desperation, Tessa en The Wager, Julie Cup en Under New Management y finalmente Anne en In My Sleep. Películas que, y series que no vi prácticamente ninguna, pero tienen buena crítica alguna. Muchas tienen buena crítica. Tiene variedad, pero no tiene protagonismo y no está... En All My Children tiene bastante protagonista porque estuvo en todos los capítulos de la serie. Creo que era la hija de la familia. Sí, pero digo, así todo no está en... no es algo así como la mira del público. Es una carrera consistencia. Una carrera consistencia, pero no en series grosas. Acá no se las conoce tanto y la mayoría de estas series las pasó Sony en Argentina. Las que se pasaron acá las pasó Sony. O sea, pero en Estados Unidos son series muy populares. Seguimos con Luke Goss, qué tipo tan grosso, haciendo el papel de Steve Fox, un boxeador retirado y ex luchador Tekken, quien se vuelve el manager y sponsor de Jim, además de su primer amigo y consejero en la historia inmediato a la muerte de su madre. Luke Goss es un famoso actor y cantante inglés, mejor conocido por su rol en Hellboy 2 de Golden Army como el Príncipe Nuada. Este es el Príncipe Nuada que se la recreía. Le resalía, boludo. Si no hubiese sido Hellboy, no le ganaba a nadie. Otros papeles importantes incluyen a Jared Nomak, el supervampiro en Blade 2, el que se le abre la cara y mata vampiros. No, sí, el que vos comparás con Raziel, aunque nada que ver. Lo comparo con muchas cosas, incluido los zombies de Resident Evil 4 y 3. Resident Evil 3 y 4, Resident Evil 5. La criatura en la miniserie Frankenstein, directamente Frankenstein, y finalmente protagonizará la película Death Race, Frankenstein Lives, como obviamente el Frankenstein. ¡Qué buen actor! ¡Qué groso! El Príncipe Nuada se la rebanca. Este tipo lo quiero como Dries Durden si algún día hacen el live action de Forgotten Realms, la parte de él. De Golden Army, te digo que era demasiado Durden, le faltaba un tonito negro. Yo lo vi al flaco y la vuelta que le saca las dos espadas a los guardias Gol en eso, las espadas chicas. ¿La película la viste entera vos? Bueno, sí, la vi antes que vos, me parece. Sí. La bajé antes que vos antes que llegara al cine. Es más, no sé si te la pasé yo. No. Ah, vos, la tuya la bajaste, listo. Seguimos con Kung Lee como Marshall Law. Lee es un luchador profesional de kickboxing quien ha tenido roles menores en otras películas como Pandorum y Fighting. En Fighting lo reconozco. Lo que tenía que hacer, era un chino que peleaba y nada más. Contra el protagonista en un solo round, en una sola pelea, en una sola situación. Seguimos con Gary Daniels como Brian Fury. Qué idéntico que quedó el muchachito. A todo esto, Kung Lee también es bastante idéntico a Marshall Law, pero... De todo esto porque no hay... Hay muchos personajes, pero de las primeras sagas de todo esto. Sí. No... Para mí es una fusión de las primeras tres películas, de las primeras tres videojuegos. Sí, pues no noto así las grandes personalidades de los juegos que vienen después. O está Cristian Monteiro, que es de los más nuevos. Pero igual no... Yo espero, no sé... Sale King, sale Yoshimitsu, sale... Yoshimitsu sí, King no. Sale Waran. No, Waran no. No sé qué decirte. No espero que salga Kumo, que salga Gon, pero digo. No, esos dos tampoco. Ahora sigo, te vas a dar cuenta quién está y quién no. Bueno. No, y ese no era uno de Mortal Kombat. No, es uno. Es como el capitán mejorado genéticamente de los. De esto del. De los militares de Tekken. Brian Fury, de vuelta. Como les decía, Gary Daniels como Brian Fury, que es idéntico, posta que les quedó idéntico el muchacho. Es un tipo que tiene un tatuaje todavía. No, es un tipo que tiene cicatrices en la cara, en el pecho y pelo blanco con puntita hacia en la frente. Entonces, sí es el que digo yo. Es el cyborg. Es el humano cyborg. Sí, es este el que yo te digo. No, es el que yo te decía que era. Wow, como dije, Daniels también es un luchador profesional de kickboxing. Sus roles más conocidos son Kenshiro en el live action de Fist of the North Star, Hokuto no Ken. En el juego, terrible pateaculo. Sí. Y The Brit, o el británico, en The Expendables. Este sería el pobre tipo que Jet Li y Jason Statham muelen a golpes mientras aún tiene uno de los kunais de Statham clavados en la espalda. ¡Un grosso! Este es el que yo le dije que recibió papota mal. Sí, es este. Se la tuvo que bancar porque era Kenshiro. Seguimos. Kenshiro cae bajo la sombra de estos dos. Seguimos. Candice Hildebrandt como Nina Williams, quien junto a su hermana Anna, además de participar en el torneo, estas expertas asesinas, también cumplen la función de amantes de Kazuya Mishima. Sí, sin mencionar que se llevan para el orto las dos. Seguimos con Candice Hillbrand, es una conocida actriz y cantante sudafricana, aunque su trabajo como actriz no es muy conocido. Este incluye Beauty and the Beast, o Blood of the Beast en su título original, como Ingrid. Esta película es una remake de La Bella y la Bestia, solo que ambientada en la mitología vikinga. Freya es la bestia, es la bella. También hay un Heimdall, hay un bastante tipo dando vuelta por ahí de deidades. Wow, una película clase B, total, pero lo suficientemente bizarra como para ser entretenida. Su papel más conocido, obviamente, es en Tekken. Seguimos con María Zápico, como Anna Williams, la hermana menor de Nina, con quien no solo comparte sus presas como asesina profesional, sino también a sus amantes en la cama. Marian Zápico tiene varias películas en su currículum, su papel más conocido también es en Tekken, así que déjenlo ahí. A todo esto, dos chicas muy hermosas. Seguimos con Darren DeWitt Henson como Raven, otro tipo que quedó igual. O sea, las dos Williams también son idénticas, pero este quedó perfectamente igual, igual que Brian Fury, son idénticos a los personajes. Bueno, Henson es un coreógrafo, bailarín, actor, productor y director americano. Como actor, su trabajo más conocido son los papeles Michael en The Salon, que es la tercera entrega de la barbería, de Barbershop, y Grant en Stomp the Yard, una película nueva de, calculo que breakdancing con pelea, no vi ni el trailer de esto. Sé que tenía una crítica moderada. Seguimos con Latif Crowder como Eddie Gordo, otro que se parece. Sí. Quien, a diferencia con el juego, no tiene ninguna relación con Christy. Crowder es un doble de acción, actor y practicante de capoeira. Como actor ha realizado roles menores en varias películas como The Book of Eli, uno de los tres primeros asaltantes que Eli muele a machetazos. Mira, si lo mató es porque era Eli, pues te digo que matar a Eddie es medio complicado. Bueno, Eli lo hizo moco a machetazos. Duel of Legends, Undisputed 3. Y desgraciadamente su papel más conocido es como Baraka en el corto Mortal Kombat 3 Rebirth. Sí, desgraciadamente. Seguimos con Gary Ray Stearns como Yoshimitsu. Quien, a diferencia del juego, no es un cyborg con una armadura, solo un luchador vestido con una armadura samurai tuneada. Yo siempre lo vi como un cyborg. No, listo. Wow, Stern es un doble de acción y coreógrafo de escenas de combate. Como doble de acción, su trabajo se cuenta en películas y series como Buffy the Vampire Slayer, Ángel, alias The Tuxedo, la de Jackie Chan, sí, sí, sí. The Matrix Reloaded, todas las películas de Piratas del Caribe, incluida la nueva a estrenarse en el 2011, Kill Bill volumen 1 y volumen 2, Spider-Man 2, Get Smart, The Last Airbender, The Green Hornet a estrenarse en 2011 y también... La están destruyendo a esa película. Y también es el coreógrafo de acción de Thor a estrenarse también en 2011. Un grosso. Un sí, grosso. Siempre patecido en todo lugar donde haya que patear culo. Ahora todo esto, Green Hornet, ¿cómo la están destruyendo? Ya se le fueron 4 directores, le cambiaron el cast 4 veces, los guionistas se le fueron... Están haciendo mierda, ¿eh? Como Cazamatamas 4, que nadie quiere que salga. Green Hornet, fácil. Dennis Quaid como el original. Y al resto, poné a cualquier boludito que tenga cabeza cuadrada y ya fue. ¡Ay, ya sé! Ryan Reynolds. Sí, bueno, todo lo que quiera, pero... Los únicos dos tipos que yo aceptaría como Linterna Verde. Todo esto. Después agarrá y ponete a leer lo que le han hecho a esa película. Y ha sido terrible. No, voy a esperar a bajarle en DVD, rip y a la mierda. Sigamos. Anton Kasabov como Sergei Dragunov, otro que se parece mucho a su personaje. Se da cuenta que hicieron un buen cast, por lo menos de cara. Hicieron un buen, muy buen cast, te digo, la verdad es el mejor cast que he visto en una película así de videojuegos. Y más en una película de combate, de peleas de videojuegos. Videojuegos de peleas, estoy tan trabado y hecho mierda. Kasabov es un actor y doble de acción bastante desconocido, con tan solo 4 trabajos en su currículum, de los cuales Tekken es su trabajo más conocido. A este tipo le llegó la hora de pasar al estrellato, ojalá Tekken lo promueva la carrera, porque le sale. Seguimos con Roger Huerta como Miguel Caballero Rojo. Huerta es un luchador profesional de artes marciales mixtas y Tekken es su primer trabajo en cine. Y el tema de Tekken es You Are Going Down por The Sick Puppies. Esto es un dato extra, ya terminamos con el cast, el cual va a sonar después de la de este informe. Bueno, como esta vuelta voy a reseñar tres películas basadas en videojuegos. Lo voy a hacer, videojuegos de pelea encima. Lo voy a hacer con un nuevo sistema comparativo entre la película y el juego, además del veredicto de siempre. Historia en relación al juego, 3 de 10. Historia y desarrollo de la película, 6 de 10. Es una película B, pero tiene un 6 de historia. Tiene historia, punto. Representación visual de personajes, 8 de 10. Y no le doy el 10 porque soy hijo de puta nada más. Pero te juro, boludo, ver a estos tipos y ver sus contrapartes del juego son idénticos. A algunos le faltan más músculos, como Jim, porque ya en los últimos Tekken al flaco lo pintan como Schwarzenegger a los 20 años. No, Jim en Tekken 5 y Tekken 6 es un monstruo. Acá el flaco es un alumno de secundaria de 17, 18 años, sí, se lo tenés que elegir. En Tekken 4 el loco era musculoso, pero tampoco la pavada, pero ya en lo que he visto en video de Tekken 5 y Tekken 6, el loco es un monstruo. O el resto de los personajes sí cumplen con la musculatura, el parecido físico, el uso de las artes marciales, todo. Bueno, como le decía, personajes, de representación de personajes en comparación, 8 de 10. Combates y artes marciales se lo doy, 10 de 10, merecido absoluto. Total, un 27 sobre 40, lo cual es un 6.75. ¿Qué son la Famitsu, boludo? Le quiero dar un buen puntaje, sí, sí, soy la Famitsu, hoy soy la Famitsu, ¿qué? ¿Tenés algún problema? En representación tenemos a la Famitsu, crónica exclusiva de los videojuegos del mundo, tenemos un 40 sobre 40. Bueno, déjame de hinchada, se la ganaron. Un 6.75. Veredicto, se va al infierno de los carajos plus 500. La mejor adaptación de un juego de peleas desde Mortal Kombat, y lo digo en serio, lo cual es decir mucho realmente. La segunda adaptación fue Street Fighter, eran las únicas dos que había, pero bueno. A nivel historia se nos presenta una fruteada interesante que tiene poco y nada que ver. Vamos a ser sinceros, no esperaba un Virtual Fighter, calculo. Yo sigo siendo fan de Virtua Fighter y algún día quisiera ver una película bien hecha del juego. O al menos una película pasable. Sigamos. A nivel historia se nos presenta una fruteada interesante que tiene poco y nada que ver con la historia del juego, pero que cumple la función de justificar las acciones del personaje, el torneo y el mundo en el que todo se desarrolla. Solo lo justifica, no hace milagros. La historia en general no es mala, pero tampoco es Shakespeare, aunque obviamente no era la idea de que lo fuese. He encantado el final desde el inicio 3 y yo no la vi. Ya sé cómo termina. Las caracterizaciones de los personajes están dentro de todo bien, aun si se las compara con el juego, que es un fallo crítico en un 70%. En caracterizaciones, por un par de detalles, los tres principales, Heihachi, Kazuya y Jin, son, bueno, más que todo Heihachi y Kazuya, cualquiera en lo que son en el juego. O sea, también el que no se parece justamente es Kazuya. Tiene una barbita candado que no debería estar ahí. Pero bueno, en sí, las historias y todo esto fue alterado en comparación al juego. Así que es un 70% en contra, si se lo compara a rajatabla con el juego. El cast elegido en este caso es remarcablemente uno de los más decentes que he visto. La gran mayoría realmente se parecen a quienes interpretan. Sí, y saben pelear. En especial las chicas, que rellenan muy bien la delantera de sus contrapartes poligonales, porque posta, un tremendo fallo, y me van a tirar de todo si las mujeres que no escuchan esto. De los videojuegos de pelea, lo que falla es que si el personaje tiene una buena delantera, elegimos una mina que tiene dos aceitunas en el corpiño, como mucho. Y esas dos aceitunas son los pezones, no son las tetas, desgraciadamente. Son los pezones porque encima son deformes. O sea, es una gran cagada que se mandan. O sea, si tal personaje es rubio de ojos celestes, no me pongas un ecuatoriano de 1.20 m de altura. O sea, de onda, porque no pega ni con moco. Si una mina es... Tiene 100 de busto, no me elijas a alguien que tiene 70 de espalda. Sí, exacto. O si una mina, yo qué sé, es claramente japonesa, con un cuerpo bastante bueno. De Leche no Chun-Li es un buen ejemplo, pero si una, bueno, ella sería china, pero bueno, si elegimos una chica que es claramente japonesa o asiática, para hacerlo más general, con una buena figura, no me pongas a una rubia teñida de negro, porque no pega ni con moco. Bueno, en este caso lo han respetado bastante a ese concepto. Es más, creo que son los primeros que lo siguen. En fin, por otro lado, las actuaciones no son nada del otro mundo. Nadie destaca, pero nadie la caga terriblemente tampoco. La producción en general no es mala y te vende bastante bien el mundo cyberpunk post-apocalíptico corporativo. Aunque no te muestra casi nada del mismo tampoco. Solo lo justo y necesario para no cagarla. Pero ya nunca sabés demasiado del mundo. Sabés si te pone a leer, pero si vos te guías por el juego. El mundo está hecho. El mundo empieza. En el último juego, en el principio no era así. Sí, ya se pidió. El mundo empieza y termina donde termina Ciudad Tech. Y todo lo demás te lo pone y está fruteando. Bueno, como decía. En resumen, Tekken es una adaptación muy frutera, pero bastante decente del videojuego en el que se basa, y bastante recomendable para ver un domingo a la tarde con un grupo de amigos, si no tienen nada mejor que ver, o para iniciar un mini torneo casero de Tekken en PlayStation 2. Advertencia, para los fans a muerte de la saga, si la van a ver, háganlo con una mente abierta, y recuerden que podría haber resultado en el muchísimo peor en el caso de que sean muy fanáticos y esto les choque constantemente. Podría haber sido mucho peor, como es el destino de casi toda película basada en un videojuego. Véanla como alegría, tiene un montón de guiños a la saga, así, o cosas así, como diciendo los fans de la saga la van a disfrutar porque tiene esto. Sí, no lo vean como la cagaron. Los personajes sí se parecen, y recuerden esto porque son muy afortunados. Bueno, en el informe creo que les dejé el trailer para que lo vean en el blog, así que al demonio. Sigamos con el próximo informe. Lo dejamos con el tema You're Going Down, que también lo usa la Liga de Lucha Libre de Estados Unidos como tema remixado de ellos. Y está muy bueno, te pone en onda para patear culos. Fighting for, but it's a little place. Y bienvenidos de nuevo a Personas de Kai, bajo programa 10. Porque soy un caballero inglés. Perfecto caballero inglés. Y así todo educado, viste, respetuoso. Sí, nunca ofensivo. Bueno, y para esta semana donde no encontré nada demasiado interesante para ver, les traigo Killers, que es una comedia con toques de acción que obviamente pasó por la subtituladora y mutó mal. O sea, hay maneras de mutar. Te puedes mutar como las tortugas ninja, puedes mutar mal. Esta mutó mal. A Asesinos con Estilo. Ah, bueno. Era fácil. Era fácil. ¿Vos que decías que no la podían cagar? Obviamente el con estilo es la parte del cuerpo que le sobraba al infradotado que pone estas pelotudeces. El loco debe tener una rodilla de más, una cosa así. Pero, ¿de qué es la movie de esta semana? Bueno, resulta que en un punto un poco problemático de la vida de Jen Kornfeld, en carne de Katherine Hakes, decidió emprender un viaje para desestresarse. Jen es una mujer recientemente separada y disfruta de las cosas simples de la vida. Su presión arterial debe mantenerse en 5 así todo el tiempo porque es una mujer tranquila, pero demasiado tranquila. El destino elegido para viajar no es otro que la paradisíaca Niza, un lugarcito en las orillas de las olas de la playa, grandes hoteles y mucho turismo para despejarse de todos sus problemas. La piedra en el zapato llega en la forma de los padres de Jen, mejor conocidos como el señor y la señora Kornfeld, interpretado por Tom Selleck y Katherine O'Hara. Y mirá que son importantes los personajes, pero son importantes posta, pero ni se gastaron en darles nombre. O sea, son los padres de Jen. Papá, mamá. A lo mucho papá, mamá. No. A ver. Por un lado tenemos al padre de Jen, un sujeto firme y cabeza hueca que ha conseguido éxito en alguno de sus negocios y tiene la estúpida idea de que el mundo se rige por sus reglas. Otro lado tenemos a la madre de Jen, una mujer que ha llegado a su avanzada edad sin una sola idea en la cabeza. Y desayuna, almuerza, merienda y cena alcohol del fuerte. Y hace pausas en el medio de todo eso para poder tomarse algo tranquilito para que el día pase más rápido. O sea, una huescola así en el medio de, en el medio del daiquiri. Como para bajar el daiquiri, una huescola. A ver, mientras que la chica intenta por todos los medios posibles intentar mantenerse cuerda ante el asedio de sus padres. En otra parte de este destino turístico, alguien sigue trabajando. Spencer, interpretado por Ashton Kutcher, es una persona ocupada de pasear en su auto extremadamente caro por la por la bahía, contemplando el paisaje. Debe, ya sabes, volar un barco de alguna persona indeseable. Por lo cual, por también en efecto, la persona que estaba en el barco también debe volar en pedazos, esparciendo su resto por Niza y un montón de cosas. Las cuestiones que caen. Las cuestiones gore de la historia. Sí, Spencer es un asesino profesional. Uno que aparentemente trabaja para el gobierno, pero un asesino profesional al fin y al cabo. En algún momento, Black Ops. Soy Black Ops, sí, son matás para el gobierno, pero matás. Bueno, en el lapso entre misiones, sus caminos se cruzan con Jen y el extraño flechazo será mutuo. Con la ilusión de una vida normal, el asesino decide colgar sus armas y casarse para afrontar una vida feliz. Pero como era de esperarse, su pasado lo perseguirá, develando que la tranquilidad absoluta es una absoluta mentira y que ya no se puede confiar en nadie. Directamente, ya no se puede confiar en nadie. Pero para los que todavía siguen confianza, vamos a entrar en lo que es el análisis de la película. Que primero analizaremos el lado musical de esto, a lo cual definimos como promedio. Traemos el lado, digamos, sonoro. Promedio. No voy a matar porque no era la idea la super propuesta sonora. Tiene un par de temas, los cuales agradecen. pero no son así como la gran cosa. Y más o menos los efectos están bien. Eso sí, más de un arma no suena como debería. Y menos suena como debería el lugar en donde la munición impacta. O sea, ellos disparan. Capaz que el disparo pega sobre madera. Capaz que el disparo pega sobre metal. Capaz que el disparo pega sobre concreto. Y el arma siempre suena igual. Y el efecto siempre es el mismo. Está... Tendría que haber alguien encargado. Hay alguien encargado de esto. Si vamos con esto, ¿verdad? Es una película tipo comedia, tipo un poco más de acción. Es difícil definir. Ya, dame tiempo. Acción, acción, no me vale. Para comedia, comedia tampoco. Dame tiempo. Con Ashton Kutcher con armas, medio como que si no es medio retrasado mental. Y digamos, se pega un tiro, no. No creo que sea muy comedia. Por completo. Dame tiempo. A ver. Por otro lado, el lado actoral. Apenas es afable. Digamos que te la crees porque no te queda otra. Las caras del hijo de Smallville que pelea a Spencer es impresionante. La forzadísima actuación de la madre de Jen. La casi nula actuación del padre de Jen. La mediocridad de su entorno convierte a la protagonista en el mejor del cast. Simplemente por descarte. No, son feas, vos brillás. No, ni siquiera. Esta destaca nada más. Destaca por no ser tan fea. A ver, a cuestión efectos y cámara, la cosa es bastante tranquila. Tiene buenas cámaras, ángulos decentes, un manejo de la luz que se cuidó dentro de todo, y las armas y otros implementos están bien hechos. También tenemos buenos efectos a la hora de choque de vehículo y demás cosas así, pues también. O sea, dentro de todos pinta, se ve bien. Eso sí, hay un error muy pelotudo que no puedo creer que no lo hayan notado. Cuando Spencer está en la oficina y sale apuntando con un arma, se le hace un plano 3/4 de cara y brazo. La luz del lugar pega en el reloj. El reloj se transforma en espejo. Espejo que refleja el boom del micrófono que tiene arriba de la cabeza. Dura un segundo. Realmente sí, yo lo noté al toque porque estoy acostumbrado a verlo. Cuando si ustedes lo buscan lo van a notar, pero me van a putear por haberlo notado. Porque es una cosa que dura un segundo. A ver. La verdad, la viste con el adelantando de un segundo cuadro por cuadro, a ver si le encontrabas un error. Mira, estás tan en el pedo de esta película que en un punto le buscas el error. Y estás así mirando y yo. Y por ahí pasan y veo el brazo de Spencer que está saliendo con el arma y veo que la luz le pega al. Y me pongo a mirar el reloj y en un momento veo el terrible boom que tiene en la cabeza. A todo esto, Cero llegó al edificio. A ver. Y finalmente, sobre la historia, es muy rápida y no te da tiempo para aburrirte. Digamos que es media corta. Nos lleva de lado a lado, de un lugar a otro, sin perdernos en ningún momento, pero nunca bajando la velocidad. En este caso es un error, ya que el poco desarrollo de los personajes que tienen, vamos a decir, todo lo que tiene se diluye demasiado, al punto de que si los padres de Jen tuvieran nombre, te los habrías olvidado. Si hubiera habido más de 4 personas con nombre en esta película, te los hubieras olvidado. Además, toda la... Los dona. Uno es Spencer y el otro es Jen. Los demás no sé. El nombre es muy genérico. Los padres aparecen... Son la piedra angular de toda la película y no tienen nombre. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¡Maten al escritor! Sí. A ver, además toda la supuesta relación de amor, pareja, familia... Si bien tiene un gran peso la trama, no tiene el peso que se merece. O sea, realmente que estén en otro lugar viviendo su vida feliz, te chupa un huevo. Echaron las bolas con ese recurso, pero no lo supieron utilizar. No, para nada. A ver, como comedia falla. Apenas si te puede sacar un par de sonrisas. No. Tengo que comentar a favor que no te da bronca la película. Por lo menos, sería lo último que te dé la bronca la película. como pueden esperarse, el final te lo cuentan casi cuando la película empieza. Pero, ¿qué se le va a hacer? Los guionistas se van muriendo y dejan a los hijos de la ley y el orden con sus brillantes vueltas de trama increíbles, complejas. A ver, pero punto agregado, que el primer flaco que aparece para cobrar la plata en la película, no te lo ves venir. Le voy a decir eso, eso es un punto bueno. Al primero que aparece, no te lo ves venir por ningún lado. Ahora, una vez que aparece ese flaco, ya te ves venir a todos los demás. O sea, no tiene la culpa, el tipo no tiene la culpa. Fue una excelente vuelta. Y realmente que el resto no acompañó. No, que el resto no acompañó. Es que ese fue tan bueno que ya te viste venir a todo lo demás después de ese. Ese fue como la piedra angular que desataba que todos los demás se te iban a caer encima. Y como lo que preguntaba Alche, como película de acción, tiene su pelea, tiene su disparo, no sé qué, pero emoción no te da. Sí. El director en este caso es Robert Luchetti, que debe ser el hijo de mamá Luchetti, pero no lo juno, vamos a decir, no lo juno. Me resulta destacable que su mejor película hasta ahora sea The Ugly Truth, que no es destacable por la película, porque no la vi, o por su título, que tal vez describa toda su carrera, sino... La de que trabaja el tipo de, no me acuerdo cómo se llama el actor, que es el Leonidas en 300 con la otra mina, ¿cómo era? Realmente dudo que este tipo... Uy, pará, sí, bueno. sí, ya sé quién me decís, sí, es la que yo creo. No, de esa película tiene muy buena crítica, porque el tipo es un forro y la forré y vive forreando durante toda la película. La bajé, pero todavía no la vi. Dudo, porque no creo que este tipo le dé para dirigir al que hizo de Leónidas. Sí, pero acá, desde que hizo de Leónidas, desgraciadamente, se volvió a las comedias románticas del hombre. Es otro papel, efectivamente. Sí, pero acá se la pasa forreando, y forreando de una manera que hasta duele. Te da lástima la mina como la forrea ya en un punto, pero por lo que me dijeron, es buenísimo. No, pero no la destaco por ninguna de esas dos cosas. La destaco porque el póster de esta película, el póster de The Ugly Truth, es casi igual al de esta película. Pero casi igual al de The Killers. Están los dos tipitos, corazón. Pared blanca. Sí. Pared blanca, dos personas. Línea roja en el medio. Yo creo que es el corazón en la mina, así, el simbolito de corazón en el pecho de la mina y en el digamos. La onomatopeya del tipito parado. Y corazón en el pene. No es la que digo yo. Entonces no es esta. Esta es directamente es pared blanca, dos protagonistas, un par de armas. O sea, es casi el póster calcado de Killers con otras personas. Es otra película que también se llama igual. Sí, bueno. Sería no algo. La cosa es del mismo año, sí, pero no sería tan loco. A ver. No considero esta película digna de la gran pantalla para nada. Como comedia apenas te llega, como acción no te sacia, y como historia apenas te resulta entretenida. De onda al DVD con otra película. Así directamente, esta es la gran... Vamos a alquilarla cuando alquilemos otra cosa mejor. Vamos con la promoción de 2x1, en todo caso si tenemos tiempo vemos esta. Así, y vamos a ponerle un pirómetro para dejar todo más claro, que es dejar un rato larguísimo en el horno. Y no muere porque... tiene historia. Historia pedorra, pero la tiene. Al menos la tiene. Y bueno, metemos un tema y continuamos con algo tal vez más feliz, tal vez no. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. Kiss so na kimochi so na tete ru no ma. Bien, personas, acá hay Majo, sección noticias, siendo las 8 horas 42 minutos. Del día sábado, extrañamente. Sí, 44 segundos, es el noticiero del fin de semana. Yo tengo dos cortitas y te puedo interrumpir en este segundo. Tercera temporada de Star Wars The Clone Wars, estrenadas este viernes pasado. Para el momento en que llegue esto a sus computadoras, y sí, justamente el viernes pasado. Y bueno, básicamente eso. Tenía un par de temporadas nuevas, una serie que también que está haciendo quilombo, pero ya me olvidé lo que iba a decir, así que al demonio, no tuve tiempo de anotarlo cuando me vine. Me quedo con la animación, las dibujos, la animación ya con CG ya se va muy al carajo. No, yo también me quedo por la original de Game de Tartakovsky, tenía toda la acción del mundo. Esta en la segunda temporada, recién por la mitad, empezó a tener gore y gente que se muere. O sea, en la tercera, que todavía tengo los dos capítulos del doble capítulo, lo tengo que ver esta noche. Después voy a decir, la semana que viene explayo en esto. Hablando de gore, vamos a hablar de más Resident Evil en CG. De acuerdo con el website de Famitsu, Sony Pictures y Capcom, se encuentra trabajando en una secuela de la película de CG de Resident Evil The Generation, que salió el año pasado, creo. Bueno, anteaño era. El año pasado. ¿El anteaño? 2008 final. La nueva película llevará por título Resident Evil Damnation y Leon es Kennedy, seguirá siendo Leon S. Kennedy. Leon Scott Kennedy. Igualmente es punto S. Regresará como personaje protagonista. Como buen personaje protagonista que es. Si matan a Leon, matan a Resident Evil, te aviso, porque ya rompieron tanto la verga con esto. No, si matan a Chris Redfield, matan a Resident Evil. A Leon lo mataron en la saga de las películas antes de que siquiera empiece. Lo daban como promoción en la Gaceta de Raccoon City, que era una porquería que daban como promoción en no me acuerdo cuál de todas las películas. No, y decían que era el compañero de Jill en vez de Chris y que murió en la mansión al inicio. Sí, no, pero la película no cuenta, yo te digo la saga de juegos. La saga de juegos. La saga de juegos va a morir a mano de Chris Redfield. No. En la saga de juegos la única manera de que Leon muera sería en la cama con Ada Wong. Es la única que te puedo llegar a creer. Que Ada Wong tenía algo, tenía el T-Virus. Se lo infectó así. Por el lado del anime, bah, tenemos un nuevo proyecto relacionado con Kimi ni Todoke, el director de la película de Gundam Dabero, Movies Gundam Dabero, The Movie Awakening of the Trailblazer, ha confirmado que su director asistente Kenji Nagasaki está muy ocupada trabajando en nuevos storyboards de Kimi ni Todoke. Tsumishima bromea sobre el asistente director diciendo que Kenji Nagasaki dice que no tiene tiempo para, digamos, aparecer en público ya que está muy ocupado con los storyboards de Kimi no Todoke. Tengo que terminar de ver esa serie. Me quedé en el capítulo 4 y realmente no tuve ganas de seguir. Yo algo vi de esto. ¿De qué trataba? Es la loca de... Aguasco es... Que en la escuela siempre, digamos, la toman por su peinado. No, que creen que No, a mí me gustó mucho esa. Sí, pero vos tampoco pasaste donde yo pasé. Es más, no llegaste ni a donde yo. No, yo vi el primero y esperé a que saliera completa. La bajé y todavía no tuve el puto tiempo de verla, disculpen. Pero a mí me recontracopó. Y para mí me pareció terriblemente genérica un montón de cosas que yo ya he visto, por eso. Vos seguís mirando, vos tenés que mirar después. Le da muy buena crítica. Obviamente tiene en venta de mangas, casi siempre ocupa los primeros puestos. Así que eso habla un poco bien de ella. Por lo que por ahora no se sabe si esos storyboards son de una segunda temporada de anime o una película, como hace bastante también se apuntan los rumores. Como en Princess Lover, un nuevo porno. En este caso lo dudo. Sería interesante bastante increíble, pero... Ah, para lo que Tom... Para los interesados esto de cómo termina Princess Lover después de la serie, esta semana es el elogio porno de Princess Lover. Que es posta, es el final de la serie posta. No es así un agregado ex, no. Así termina la serie, con el elogio porno. Como tendría que terminar según el nombre que tiene. Según el tipo de serie que es, de donde sale, así termina. Por mí perfecto, es más, tendríamos que fomentar a que muchas otras series lo hicieran. Termine con el elogio porno, ¿sí? Sí, por supuesto. O sea, sería interesante ver el OVA porno Suzumi ya, ¿no? Ya vimos el live action porno, pero queremos el OVA porno posta. El OVA porno de... No, el de Evangelion no lo quiero ver. No, por algún motivo no lo quiero ver, porque puede terminar cualquier cosa. Y ya está el OVA porno de Evangelion, sí, y creo que lo mejor de Evangelion. No, eso es una video aficionado. Sí, bueno, todo lo tenemos y todo lo vimos. Bueno, sí, está muy bueno, pero te digo, capaz que en el OVA porno termina siendo ya hoy. Vos ya sabés los rayos que se le da a Gainax. Por eso te digo, en ese caso mejor me abstengo. No, pero esto tendría que estar enfocado directamente a las series de... El OVA porno de High School of the Dead. A la serie... Queremos el OVA porno de High School of the Dead. En el manga se zarpan, pero quiero el OVA porno. No, pero yo te digo, esto tendría que estar enfocado directamente a las series que son base a Gali. O sea, yo qué sé... ¿qué tenemos ahora? Amagami SS, que termine con el OVA porno. Kisexi, que termine con el nuevo porno. Kisexi ya es porno, así que... Sí. Esta es la Queen's Blade. Queen's Blade tiene los extra, sí, que son bastante porno. Hayate no Motoku, no. Blade vs. Water tiene los especiales que son porno. ¿Qué cosa no tiene porno? Como Maca de mi Guayoy. Siempre está en cosas los Shinji's. Para no usar el nombre, Chaos Head. Chauhead creo que no termina, es Galge Eroge. Es Visual Novel, pero para el caso... No, es Visual Novel, así que no cuenta. Hay un montón de cosas de lo cual le agarrar. Che, the world only God knows. Uy, está el tráiler. Ah, tengo que ver eso. Ah, está bueno el tráiler. Tengo que ver eso. Está bueno, le hace mucha justicia al manga. Por ahora, digamos, lo próximo que se va a estrenar en Kimi no Todoke, que es el live action, que se va a estrenar el próximo 25 de septiembre. Nuevo disco de Hakugo Tea Time. Hakugo Tea Time, con aire retro. El sello discográfico Pony Canyon lanzará al mercado el 27 de octubre. Acabo, voy a recalcar que muchas noticias, esta vez son todas relacionadas con la música. Lo que será el segundo disco de Hakugo Tea Time bajo el nombre de Hakugo Tea Time 2. Nada más. Hokago. En realidad, Hokago, porque la U es alargue. Sí, pero es Igual, decirle Hokago, que es la misma mierda. Pero lo más destacado del lanzamiento es que el álbum será comercializado en formato CD como en formato de cinta cassette. Sí, para hacer el corte de la segunda temporada. Más o menos, porque... De hecho, va, en la versión regular se va a incluir el, o sea, dos CDs, uno con el título Studio Mix, con 10 temas y grabados en estudio, y el otro que es Cassette Mix, pero que no viene en cassette. La cuestión es que este viene con 12 canciones, que básicamente vendrían a ser las que graban en el capítulo 23. También en la primera edición limitada, en esta sí va a incluir el cassette, así el rosita que aparece en el intermedio. Ahora todo esto, ¿quién mierda en este momento va a tener algo para reproducirlo? ¿Vos sabés que esto fue un tema de conversación, la cinta de cassette de audio no, fue un tema de conversación del taller. No, justamente, estábamos discutiendo eso. ¿Cuándo murió definitivamente? ¿Cuándo lo dejamos de usar? Yo usé, creo que cassette de audio, creo que usé hasta 2004, 2005 para grabar compilaciones para unos amigos míos que no tenían lectora de un mini componente con lectora de CD. Caso murió antes. Y yo lo usaba cuando tenía el... Nunca quise un CD player porque se les agotaban las baterías enseguida. Sí. Así que tenía el reproductor de cassette así portátil, el Walkman. Así que también lo usé también por la misma época hasta 2005. Lo único de los Walkman es que... de todo reproductor de cassette, es que por más que anduviera bien, últimamente no sé por qué, al igual que los disquetes, se mueren solos. Sí. Es porque ya estamos en lo que vendría a ser la fecha de vencimiento de la cinta, del magnetismo de la cinta. Del reproductor. Bueno, en mi equipo casi nunca usaba cassette y se muere solo. Es muy mecánico. Pasó algo peor. El plug, sí. O sea, no del auricular, sino donde va enchufado el auricular. O sea, el entry block, ahí nomás. Eso se murió y no había repuesto. Y tuvieron que hacer un injerto para revivir el mío. Eso es muy fácil de reparar. Sí, pero tuvieron que hacer un injerto porque era específico. Era uno específico y tuvieron que hacer un injerto con otra cosa. Es un desastre. Al final funcionó por 6 meses más y después murió definitivamente. Y después creo que también una vuelta, después que murió, lo pisé varias veces yo porque andaba tirado por el piso. No, pero te puedo imaginar esto en Japón, boludo, donde pasa un año y tiran toda la tecnología porque ya es mejor. Realmente yo, para mí, las carcachas de... Así las conseguís barato. Y creo que andan todavía. Sí, andan. Es como comprarte una Family. Anda, pero anda, pero... Mira, si te caminas al centro, no te vas a encontrar el tipo que te vende los CD truchos y el tipo que te regala los cassettes originales. No, pero el cassette, o sea, todo formato que se hizo para grabación todavía sigue vigente, sigue existiendo y siguen saliendo las cosas para hacerlo. Todavía podés grabar con película de 8 milímetros, o sea, no pasa nada. Sí, pero eso se usa posta. Sí, sí. Y la joda es coso, es cualquier cosa que se haya usado para material, para recuerdo, así, para grabación periodística o cualquier cosa, todavía sigue activo y sigue funcionando. Así que si vos buscas un reproductor o un grabador de cassette o de mini cassette, lo vas a encontrar. Sí, pero mini cassette se sigue usando para contestadoras en algunos casos. Sí. Bueno, sigamos. Sí, sí. También para los que consigan este mismo álbum junto con el quinto Blu-ray de la serie de anime, entrará en un sorteo de 10.000 CDs de Watashi no Koi wa Hot Kiss. Este CD incluirá una versión tarareada del tema con el mismo nombre, o sea que es Watashi wa Koi no Hot Kiss, cantado por, tarareado por Yui. Como supuestamente se viene el primer episodio del anime de la segunda temporada. Y bueno, lo que hacen por vender. Eastern Japan Legend. Es una franquicia que se muere, que sacarle todo el jugo posible. Eastern Japan Legend, 1990, lo nuevo de Isao Sakamoto antes de su próxima visita a Argentina. El próximo 20 de octubre, el afamado anime singer Eizo Sakamoto, ex integrante y miembro fundador de Jump Project, junto con Hironobu Kageyama, lanzará a la venta el cuarto trabajo discográfico de la línea Eizo Japan. Este álbum contendrá un total de 30 covers de anime songs, todos ellos pertenecientes a series de la década de los 90, y es por ello mismo que también el nombre del álbum lleva el título Eizo Japan Super Anime Song Legend of 1990. Debe ser rendidorísimo este álbum. Acá tengo la lista de los temas. Sí, una pregunta antes que la digas. Sí. ¿Algún tema original de él? No, son dos covers. Son dos covers, pero no hay nada nuevo de él. No que me haya como fijado. Así de Yapa, bonus track, nada. No. Lástima. No, señor. Lástima, pero igual debe rendir sí, de una manera impresionante. Debe rendir manera. Setup de Victory, que es de Victory Gundam. Flying in the Sky de G Gundam. Va, de Gundam tenemos Gundam Wing. Lo que destaco, Orbit Emotion. Ese estaba muy copado. ¿Pero no lo cantaba una mina? No me acuerdo. Ya sé, pero igual me va a sonar medio raro. El destaco es Chie to Yuki da Medaroto, que es el opening. El original tenía... estaba bueno el original. Estaba cantado por los sellos de Naruto en su tiempo, cuando no era famoso todavía. También está, bueno, Kishin Dujisenki, que no es el opening de Senki. El opening, el primer opening de One Piece. Está bueno el primer opening de One Piece, pero... yo lo escuché y no me gustó. No, menos, no. Will the Houshin Enji. Eso está muy zarpado. De vuelta, una mina. Igualmente a él no le importa mucho el género de quién lo canta. Por eso, es porque yo me estoy acostumbrado al lírico cantado por una mina. Nada más, es una cuestión mía. También está un tercio de Rurouni Kenshin. Otra mina. También. A ver, dejando de un lado un poco los... No, si vamos al caso, la mayoría de las canciones de anime están cantadas por mina. Punto uno. Sí, pero las pocas están cantadas por tipos, o son muy rendidoras, o son tremendamente apestosas. También está Kidan no Pense de Silent Mobius, aunque realmente no me suena el tema y realmente no me gustó Silent Mobius. ¿No era el ending? No sé. La cuestión es que una parte me parecía que cantaba Phil Collins, en mi opinión. Sí, tenés total razón. Y es más, yo por un momento dudé que no fuera él también. También, por ejemplo, tenemos Kimi wa Majutsu Tsuji, el opening... O no me acuerdo, un tema de Orphan, que era la poca que tenía de bueno Orphan. El opening de Orphan, el primero. Era una cosa tan zarpada. Y en castellano sonaba bien la mierda esa. Opening verga, que no era sin justicia la serie. No, en castellano sonaba bien la mierda esa. El original era 10 veces mejor. Corrijo. Series de mierda que no le hacen sin justicia su opening. Eso te lo acepto más. También tenemos Ghost Whisper, que es de Mikami. Cualquier cosa que sea Mikami, horrible. En japonés era un poquito más tolerable. En castellano insoportable, pero igual, no era muy bueno tampoco. Y acá está el tema Braveheart, pero no sé si es el Braveheart de Digimon. No, pero Digimon es del 2000. No puede ser. Bueno, no es el de Shaman King, por eso lo cantaba Megumi Hayashibara. Bueno, no tiene nada que ver. Puede ser eso también, pero no sí. Creo que sea. También, entre otras cosas, tenemos Successful Mission de Sailor Moon J. Get Along de Slayers. Qué interesante sería. Sí, realmente. Y no sé cuál es el tema este, ok, de Pokémon. Pero. El tema X de Pokémon. Capaz que era el opening original. No, el opening original es horrible. El primero, el opening 1 de Pokémon es horripilante. Vos no escuchaste la OST en 7 idiomas como la escuché yo. Y lo peor son la OST en alemán y en portugués. No, en portugués es a Pablo. No, estos son los temas, pero los temas truchos con lyric trucho convertido a los 800 países. Estaba la francesa era simpática, en inglés era bastante pasable. Sí, en inglés pasaba. Pero... ojo que en español quedaba más o menos, ¿no? En español quedaba más o menos, pero después del español está el portugués. Te digo, no estaba tan feo. No, sabían tema que realmente no los querías escuchar. No los querías escuchar en ese idioma. Sobre todo donde cantaba el Giovanni. No. Donde cantaba Giovanni. Nosotros lo conocimos como Giovanni. Yo digo que era el padre de Ash. Pues, ya por último tenemos Yuki 100%, que es de Nintama Rantaro. Pero... bueno, por otra parte, Isuzu Sakamoto se presentará por tercera vez en Argentina el próximo octubre para la segunda edición del evento Anime Legend, que sí, ya vino 2 veces en un año, y cuya primera edición también fue este año, contando con la asistencia de este mismo artista. El hombre no se cansa de comer asado. No, debe resultar todo re barato acá. Está combinado con Koshiwada, que también hace 3 veces que viene. Este tampoco se cansa de comer asado. ¿Qué les cuesta a ellos venirse hasta acá? Mueven gente, abren mercado y se llevan de todo. ¿Dónde está la pérdida venirse para acá? Gundam edición Linkin Park. La edición limitada del nuevo trabajo del grupo Linkin Park, A Thousand Suns, saldrá en Japón el próximo 24 de noviembre e irá acompañado de un cumple exclusivo de acuerdo con el anuncio de Warner Music Japan. El nuevo CD incluye un tema de la banda, The Catalyst, que aparecerá en el videojuego Mobile Suit Gundam Extreme Versus. Que no sé si será la continuación de Gundam vs Gundam, pero no creo. Te conté que el otro día me cagó Godzilla. ¿Cómo? No, no, pues ya que estábamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, pues, de Gundam y Linkin Park, boludo, mirá la boludez que me estás diciendo. Que me van a dar una, me van a dar un cumpla con el disco de Linkin Park. Andate a cagar, boludo, qué mierda. Hay manera más decente de vender Gundam. Lo que pasa es que los integrantes de Linkin Park supuestamente ya declararon varias veces que son fanáticos de Gundam. De hecho, en uno de los videos aparece un Gundam. Hay un cumpla hecho ahí nomás. Ah, bueno. Yo intuí que era capaz que porque en la versión de W allá o algún otro anime tenía temas de ellos en lugar de los temas originales en japonés. Totalmente justificable. Yo lo entendí por ese lado. Daría, que da mucho. Sí, da muy bueno. Hay muchos temas que funcionarían en donde se va todo a la mierda, donde se hacen moco con los Gundam, le darían poner tema Linkin Park, pero igual, me quedo con el original. Los AMB son muy buenos con Linkin Park, aviso. Igual ya te digo, como dije recién, no sé si escuchaste, el tema de Catalyst del nuevo CD de Linkin Park está en la OST del juego. Por eso también. Eso lo escuché, pero cuando dijiste, anunciaste el título de la noticia, pensé que era eso. En el juego debe estar bárbaro. Ya te está dando huasca re mal y empieza a sonar Linkin Park de fondo, te re emocionás. Sí. La edición especial, el CD, mostrará una portada con ilustraciones, una ilustración en la cual muestra a los integrantes del grupo vistiendo uniformes de el universo de Gundam. Eso tuvo de más, eso era innecesario. Por su parte, el Gunpla recibe el nombre de RX78GP01FB Gundam Full Bernian Linkin Park Edition. Es gris y algún color más, no me acuerdo. Es el Gundam de la primera, el Gundam de coso de Amuro Rey con custom de gris, no. Colores, nada más. Dice Linkin Park. Sí. Y una calcomanía específica para pegarla en el escudito que no. Con el símbolo de la banda y que diga Linkin Park. No, ni siquiera. Usa la espada láser y dice la Linkin Blade. Getalia el 24 de octubre. Esperemos Getalia Day el 24 de octubre en todo el mundo. El año pasado, un grupo de fans de Getalia Axis Power, obra original de Hidekaz Himaruya, organizaron por internet a nivel mundial el Getalia Day, un día donde podrán rendir homenaje a su serie favorita, logrando concentraciones de fans repartidas por prácticamente todo el mundo, incluyendo países como Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Filipinas y España, entre muchos otros. Irak se la chupa a USA. Tiene que ver. No vi la serie, pero capaz que sí. Este año se eligió nuevamente el día 24 de octubre como fecha oficial de paralización de Getalia Day de este año y, digamos, ya se concretaron más de 70 reuniones de fans en todo el mundo. Seguro, de eso estoy completamente seguro. Ahora que ya se aprobó, estoy seguro. Esperando que se supere la cifra del año que viene, del año pasado. Todo. Sin comentarios. Y según ella, según en lo que supuestamente iban a tratar en estas, digamos, el día vegetaria, es que se van a realizar actividades típicas de una concentración otaku, o sea, cosplay, photoshots. Partidas de rol, no sé en qué momento estuvo tan asociado y demás actividades. O sea, está casi siempre. Ya sé, o sea, pero no tanto. No sé si qué tanto está asociado a la partida de rol. Eso lo estaban discutiendo en Milenio Oscuro, está volviendo el tema. Y mira, toda la parte de Record of Blood of War está basada en la edición japonesa del Dungeons and Dragons. No, pero digo, lo de volver a jugar rol en las reuniones es porque ya la gente se está empezando a poder ir a los juegos chotos que están saliendo y está volviendo al tablero. Pues acá en este país nunca se dejó de hacer. No, porque depende. Todo tarde. No, el rol no llegó el mismo tiempo que salió en Estados Unidos. Sí, va, por las veces que fuimos a eventos en Buenos Aires, yo digo que se ve menos, yo vi menos rol allá que acá. Acá sí vi mucho más rol. Y porque allá hay menos espacio. Y más que todo allá hay más cosas para vender. Sí, pero digo, hay menos espacio. O sea, vos te hubiera ubicado una mesa de rol en Anime Legend. No, nosotros no vimos ni siquiera una mesa de rol. Nosotros lo vimos una mesa de Warhammer. Ya sé, pero digo, hubieras visto una mesa así armada, sentada, pero bien puesta. No como la de Warhammer en una pieza aparte. O sea, eso necesitas para un juego de rol. Una mesa aparte del evento. Bueno, el último que fui con ustedes, escuela. Sí, por eso. Ahí no había espacio físico y no había un espacio, y el espacio asignado era lo que vos dijiste, la habitación cerrada. Eso, vos necesitas para hacer rol de manera ordenada, necesitas eso, algo aparte del evento que te separe, si sea por distancia o por una puerta. El evento anterior era la aceitera del infierno, que ahí no podía. Había, era ridículo si querías sugerir la idea para una mesa de rol, porque no había espacio virtual ni físico. Bah, sí, espacio había, pero hecho, no había en un hecho juego de no cartas, pero estaba al lado de la gente que jugaba Winnie Land. Sí, pero no había espacio techado físico. ¿Vos te imaginas que levanta todo tu equipo de rol en el medio de una lluvia? No era nada simpático. Bueno, y vos estabas jugando Winnie Eleven, está en un lugar techado. Y vos no viste donde... Vos no tuviste ninguna de las dos veces que fuimos nosotros. La última vez que fuimos nosotros. Ahí no tenés espacio para poner una mesa ni puta. La parte que no se usó antes en proyecciones se había usado esta vez en consolas de videojuegos. Pero quedó bien al final. Entiendo. Bueno, el resto de las noticias... El evento ahí está muy... El resto de las noticias van a estar en www.personaskype.blogspot.com. Ah, con los agregados de cosas. Con los agregados de... Ya sabemos que es el Rockman Universe. Es extraño. No es lo que me esperaba, ¿eh? No, ya se veía venir. El hecho de que va el comercial, el primer spot, ya te daba una pista. Por eso te termina de confirmar. Se volvió, digamos, un parte, se volvió un little... No tanto, es como una especie de... ¿Viste como los videos de lo que quieren hacer ahora el Sonic 4? O sea, es el Rockman... No, o sea, armas tu avatar como si fuera un Mega Man. Sí, un Rockman. Rockman renderizado con parte customizable que vos le podés poner a tu personaje. Y vos creás las pantallas, creás los niveles y los jefes. Y después me calculo que después vos podés compartir eso y que otros se metan en tu... Como ya te dije, me vas a acordar un Medabot donde realmente agarras partes de todos lados y las juntás. Y te puede quedar una asquerosidad como te puede quedar algo potable. Pero lo que estuvo bueno fue lo de cosas. Bueno, tenemos la de... los personajes nuevos del Capcom vs Marvel, que eso lo terminamos de ver en la página de Wellgame, que son Mistron, Spider-Man ya estaba confirmado, sí, Dormammu ya estaba, ¿quién eran los nuevos? Estaba Mistron, estaba Wesker y alguien más que me está faltando. Bueno, una buena persona más. Pero lo que estuvo bueno fue lo del glitch este extraño del Metroid Other M. El de la puerta. El de la puerta, qué puerta cagadora, boludo. No tenés que matar al bicho, vos. Pista, si es que tiene el Metroid Other M por una de esas cosas locas de comprar una Wii y fue. Y realmente es el mejor juego que pueden conseguir. Cuando maten al jefe al jefe final del nivel por tercera vez, no salven. Bajo ninguna condición salven, aunque se vean hechos mierda, porque van a llegar a un punto donde van a ver una puerta, y si salvaron la puerta no se va a abrir y van a tener que borrar todo su save. Tienen que volver a jugar todo de vuelta. Condenado menor de DS. Bueno, vamos con un tema. ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desdeabajo y chécate el blog desdeabajox.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! y volvemos a Persona de Sekai. Majo, faito. Yap, yap, yap. Bueno, continuamos con la tortura de los live action de juegos de pelea. Y en esta ocasión les traigo una viejita, Dead or Alive 2006. Y como el título lo indica, esta es la adaptación fílmica del homónimo juego de lucha, uno de los más conocidos y populares de los últimos 10 años. Sí, más o menos, en realidad, no, sí, sí, hace como 10 años que esto existe. Estaba en lo primero, salió por el 2000, ¿no? Posiblemente el quinto juego de lucha, así directamente en el score de ranking. O sea, está Takov, Street Fighter, Soul Calibur, Tekken. Posiblemente este sea el Dead or Alive, sea el que siga. Sí. Dicho. Que Yelmo Griego lo odie. Que se joda Yelmo Griego. Maricón de mierda. Que no le gustan las tetas. Ese tipo no escuchó más nada. Es una lástima. Va, yo lo han encontrado y lo han bajado a piedrazo por estúpido. Es, créeme. Sí, sí. Cuando se metía con pelotudo y con Naruto, sí. Bueno, dicho sea de paso, soy fan a muerte de los Dead or Alive. Y debo decir que estoy bastante decepcionado con el resultado de esta película. Para que se den una idea, a todo esto es medianamente pasable, pero para que se den una idea, Dead or Alive The Movie es el equivalente cósmico a Charlie's Angels meets Enter the Dragon, o Los Ángeles de Charlie, Operación Dragón. Sí, es así, es como Los Ángeles de Charlie en un torneo de artes marciales. Punto, es eso. Doble Dragon The Movie. Por lejos no, nene. Te estás metiendo con una película mediocre, pero que era pero entretenida. Era para pendejos de 5 años para abajo. Bueno, volviendo a esto. En fin, dirigiendo esta película lo tenemos a Corey Yuen, quien en su amplio currículum dirigió películas como Tower of Dead, No Retreat, No Surrender. O sea, retroceder nunca, rendirse jamás. Sí, pará. Esta es la película en la que aparece. En la primera aparece el fantasma de Bruce Lee. Eso vos no lo sabías. Aparece el fantasma de Bruce Lee ayudando al protagonista a aprender Kung Fu y pasar de ser un pelotudo que no sabe tirar un puño bien a ser el dios de las artes marciales. Bueno. Sí. También dirigió No Retreat, No Surrender 2 sin el fantasma de Bruce Lee y sin, Van Damme tampoco, porque Van Damme no aceptó entrar en esta película. Sí. Dragons Forever, The New Legend of Shaolin y co-dirigió The Transporter. Co-director de The Transporter. A pesar que la primera. También dirigió algo llamado The Twin Effect 2. Yo vi la primera, que trata sobre... Es una película japonesa, coreana o coreana-china, no estoy seguro ahora. Yo vi la primera, que trata sobre vampiros asiáticos y era ridícula. Acá no llegó como efecto vampiro. Esa película, donde estuvo también Jackie Chan como actor invitado. Vamos a corregir, defecto vampiro. Sí. En el guión lo tenemos a J.F. Lawton, quien escribió los guiones de películas como Pretty Woman, Pixaman, The Hunted, Christopher Lambert contra los ninjas. No, Christopher Lambert contra los ninjas, genial, es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo, de los 80. ¿No te acordás de esta película? No era cómica, no te hacía reír. Era una película muy jodida, era muy oscura. Realmente vos lo veías a Christopher Lambert enfrentar ninjas posta. O sea, no boluditos que saltaban en un pijama negro. No, esto eran ninjas posta que lo querían hacer concha porque básicamente los vio y no lo lograron matar en esa vuelta. Eso sí, eran los verdaderos ninjas, estaban en esta película. Es como tendría que haber sido ninjas así. Básicamente. Seguimos con Chain Reaction, conocida como Reacción en Cadena. Sí, muy buena. Estaba Morgan Freeman y estaba Neo. Estaba Morgan Freeman, sí, exactamente. Además tenemos a los prácticamente desconocidos escritores hermanos Adam y Seth Gross colaborando, o mejor dicho, figureteando, son dos figuretis, ya que en su haber solo tienen dos cosas: Bill Nye, The Science Guy, una serie de Disney Channel, y The Bower, una película de terror del 2005. Devorando, que no tiene nada que ver con Boraz, aviso. Boraz es mucho más vieja, nada que ver. No, yo no la vi. La voy a buscar, la voy a tratar de ver, porque el póster y el título me parecieron interesantes. deduzco que si no es de vampiros es de gente caníbal o algo por el estilo. Bueno, esto lo explica todo, de nuevamente como en el informe anterior. Un director que hizo cosas como meter al fantasma de Bruce Lee en una película, dos escritores ayudantes desconocidos de Disney y un escritor principal que ha escrito guiones buenos y algunos pedazos de mierda aberrantes como Cannibal Woman in the Avocado Jungle of Death. Sí, también es responsable. Sí, sí, él dirigió también esta bazofia, para el que la conozca. Yo creo que una vuelta la vi por ISAT. El título original era Jungla, pero decían que la gente no le iba a entender. Entonces, ¿cómo le ponemos? Y mirá, ¿de qué se trata la película esto? Bueno, entonces vamos a ponerle de Cannibal Woman y de Jungle of Death. Básicamente. La película inicia con en alguna parte de las montañas Ishikari, en Japón. Más precisamente en la fortaleza, castillo, ciudad prohibida, templo, palacio del clan ninja Mugen Tenshin. ¡Wow! Es un gigantesco pedazo enorme de piedra. Piedra muy bien lograda y con unos efectos de cámara muy obvios y el fondo falso, pero bueno. Es ahí y en este preciso momento que la princesa ninja Kazumi es informada por Hayabusa, el ninja Hayabusa, de la triste noticia de la muerte de su hermano mayor Hayate. La chica afirma que no lo creerá hasta ver el cuerpo de su hermano y sale del palacio ignorando todo lo que Hayabusa le dice, incluyendo las... Este es Haya Salamusa, pero bueno, ya voy a llegar a eso. Bueno, como les dice... Gran maniquí usado muy bien por Team Ninja. No ignores a Hayabusa. Sí, pero este no es el Hayabusa de Team Ninja, créeme. Ya voy a llegar a explicar por qué. Bueno, como dije, le ignora todo, ignorando todo lo que Hayabusa le dice, incluyendo las advertencias de este para que no vaya en busca de su hermano. Ya que si abandona, el clan será desterrada del mismo, al igual que Hayate, cuando este fue a competir en el torneo Dead or Alive, el Doha. En el camino, Kazumi camina entre una legión de guerreros del clan, o sea, todos vestidos con armaduras, en trajes negros, está muy muy bien elaborado esto. Todos guerreros del clan... Todo para el tráiler. Sí, sí, todo para el tráiler. Hasta cruzarse con Ayane, quien no duda en hacerle frente con su espada, impidiéndole el paso. Kazumi le revela que sabe lo que siente por su hermano y que va a traerlo de vuelta a casa, pero Ayane le advierte que aunque ella es su sirviente, está obligada por su honor a matarla si abandona al clan, y se arrodilla ante ella. Con todos los guerreros arrodillados a sus pies, Kazumi aprovecha para escapar corriendo por encima de ellos, lanzando su espada contra las puertas y usándola como un trampolín, porque la espada la lanza y se clava ahí, la usa como un trampolín para saltar las altas murallas del palacio. Una vez en el aire, cayendo hacia el vacío, se deshace de su kimono para revelar un ala delta compacta y con la cual planea en el horizonte. Queda re heroico para una película, para el intro de Final Fantasy, para esto no. Es en este mismo momento que recibe la invitación al torneo en la forma de un doble kunai con el logo de Doha, que es una doble pantalla de computadora miniatura, una doble pantalla que así brillante tiene el logo de Doha y le dice: estás invitada. ¿Y eso de cómo lo recibe? ¿Se lo manda Dios o cómo? Llega volando de la nada, así llega volando y mientras ella está planeando en el ala delta ve una cosa que le viene volando, la agarra así, no, así de onda, como si agarrara un vaso, básicamente, con una facilidad y naturalidad increíble de todo ninja. Agarra un shuriken que se le viene directo a la cabeza, sino más lo ve y dice: oh, una invitación al torneo del Doha, copado, ahí es donde tengo que ir a buscar a mi hermano, me sirve, vamos, ya está. Sí, básicamente Dios tira kunais a la gente. Sí, y Dios trabaja para Doatech. Bueno, a todo esto, de vuelta, si esto no les suena a Ángeles de Charlie, sigan que ahora les sigo contando más. De ahí pasamos a alguna parte en medio de... ¿Cómo era esto? No me sale el nombre. Ellos eran ninjas aburridos, pero yo rescaté de todo esto. Mi nombre es Doha. Normalmente esa forreada te costaría la vida, pero te la permito y la comparto. De ahí pasamos a alguna parte en medio de los mares del sur de China, más precisamente al yate de lujo de la señorita Tina Armstrong, quien en medio de su rutina diaria recibe una llamada de su padre criticándola por rechazar la invitación a un torneo de lucha libre. Mientras discuten, Tina nota una lancha acercándose rápidamente a su yate, la cual está tripulada por piratas chinos. Y bueno, digamos que se equivocaron terriblemente de lugar y de rubia. Qué mal que están los piratas chinos últimamente. O sea, tenemos esto y después tenemos los expensos. Andan para el orto. Eso eran piratas somalíes. Bueno. Qué mal que anda el género pirata, digo. Sí, es la nueva era de la piratería. Cambiamos los Cutlass por AK-47. Bueno, la chica les da la paliza de sus vidas, haciéndolos volar del yate a patadas. Acto seguido recibe su invitación al Doha, al Dead or Alive, de la misma forma que Kazumi, con un doble kunai volador que se clava en esta ocasión en la proa de su yate mientras se toma una cerveza. Al ver esto dice: oh, parece que me invitaron al baile después de todo. Esto es cualquiera. No, para que esto es lo bueno de la película. Ahora decime que cuando termina la película se puede ver al jefe final en una torre con un, yo qué sé, con una especie de catapulta y con una bolsita llena de invitación al Doha, así repartiendo a la nada. Ojalá, pero no, sigamos. Ahora nos encontramos en un hotel de Hong Kong, más precisamente en la ducha de Christie, quien al salir del baño envuelta en su toalla es recibida por un detective de la policía china y varios oficiales, quienes la arrestan e interrogan sobre el robo de unos diamantes y dinero. En concreto encuentran el botín oculto en su equipaje gracias a una llamada anónima, y la chica alega que es inocente y que el culpable es un tal Max. El detective dice que Max le dijo que fue ella, y Christie le retruca: ¿no que la llamada fue anónima? La chica los pasa a tratar de idiotas por unos instantes y procede a vestirse de una manera muy seductora. La temperatura del cuarto comienza a elevarse para los tres oficiales de la ley, y Christie aprovecha la distracción para dejarlos fuera de combate rápidamente y sale de la habitación con el botín. ¡Qué buena escena! ¡Qué bien hecha que está esta escena! Probablemente la mejor escena de toda la película, y está en el trailer. Dentro del elevador asalta a un anciano robándole su sobretodo y su sombrero. Segundos más tarde la vemos escapar del hotel en una moto, en la cual recibe su invitación al torneo Dead or Alive con el mismo kunai volador que sale de la nada y siempre dan el blanco. En esta vez se clavan el parabrisas de la moto. Son estas cosas que uno piensa, ¿por dónde carajo salieron? Cambiamos de escena y nos encontramos con Ayane recibiendo las órdenes del líder del clan ninja Mugen Tenjin. Ella pertenece a la facción Hashimon, que es la facción sombra del clan. A todo esto, detalle que acá no se incluye y no se dice, pero váyanse al demonio. Acá le da la misión de ir en busca de Kazumi y ejecutarla. De ahí pasamos al avión de Doatec, donde los participantes del torneo ven, entre otras cosas, un video de Helena Douglas, la hija del fallecido Fame Douglas, presidente de Doatec, darle la bienvenida a los participantes, agradeciéndoles por aceptar la invitación e informándoles que el ganador, además de... Por no sospechar de dónde venía el kunai. Además de aceptar que gracias por aceptar la invitación e informarles que el ganador, además de probar que es el mejor luchador del mundo, recibirá la generosa suma de 10 millones de dólares. La economía actual no te sirve para mucho. En Argentina sí. En Argentina sí. La película es bastante zafable. Yo sé que vos opinás diferente, pero tenés que ver esto. Después se vuelve cualquier cosa. Es más, acá lo voy a decir. Ahora se vuelve cualquier cosa. Más adelante en la historia veremos cómo el torneo se va desarrollando y las verdaderas ambiciones de Donovan, el actual presidente de Doatec y villano de la serie, de toda la serie, se van revelando junto a sus maquiavélicamente estúpidos planes malvados, así como también la búsqueda de Kazumi por su hermano mayor Hayate, y todas las otras subhistorias de la película se van desarrollando, dejando prácticamente en segundo y tercer plano la misma Kazumi la, en teoría, protagonista de la película, en cuyo póster es Christie. Sí, Christie, la asesina, quien está enfrente con Tina y Kazumi en el fondo. Triste pero real. Y acá viene el spoiler. Spoiler alert. Ni importa, escúchenlo igual, les va a ahorrar tiempo. El villano de la historia, como siempre, resulta ser Donovan, quien en esta ocasión es reducido a un villano de película cómica. Si recuerdan Biodomo o Biodom, ¿te acordás cómo termina el tipo que se vuelve loco y empieza a hacer bombas con los cocos? Bueno, eso era mucho más decente que este tipo, que Donovan, es mejor eso que Donovan, así de onda. Del cual su maquiavélico plan es obtener toda la data de los mejores luchadores del mundo y compilarla en un programa que puede predecir todos y cada uno de los movimientos de estos, para así meterlos en un dispositivo tecnológico en forma de lentes de sol que convierten a cualquier luchador mediocre en un superartista marcial, cuyo programa planea vender como un arma. Pequeño detalle y un fallo crítico atroz de la historia. ¿Un arma contra quién? Un arma contra grandes peleadores. Porque ahora, pará, que ahora lo voy a decir. Ahora lo voy a decir. Porque si adelante tienes un verga, me digo que los lentes no te van a servir. Sí, justamente quiero llegar a eso. Como dije, fallo crítico y atroz de la historia. Además de un concepto ridículo, los lentes también tienen dos fallos terribles. A. No te dan habilidades de combate equivalente a las de los luchadores escaneados. Solo predicen los movimientos que van a realizar estos cuando pelean con el que esté usando los lentes en ese momento, lo cual te da una chitera ventaja si sabes pelear. ¿Y si estás peleando contra él? Sí. B. Solo funciona con los estilos de los luchadores que fueron monitoreados, y más probablemente con los luchadores monitoreados. Si tenés todas las ramas de Kung Fu existentes en los lentes, pero ninguna de Karate, hasta Karate Kid te puede dar una paliza. O sea, en general no sirve para una mierda. Si sos un random directamente. No estoy hablando de un gran luchador, estoy hablando de un tipo que sabe pelear, pero sabe pelear porque es random. Te vas a cagar a golpe. De onda, sí. O sea, ¿qué carajos pasó con crear un luchador perfecto como soldado definitivo, como lo era en la mayoría de los juegos? O si... la máquina mortal. El Alpha 52, qué chitero que era el Alpha 52, el clon de Kazumi. O si no querían irse tan al carajo clonando a semejante ser, simplemente podrían haber hecho que fuese una máquina a lo Matrix, que te programaba toda esta data en la cabeza y te convierte en un luchador invencible, pero no. Hasta la pedorrada del supuesto Deadpool en X-Men Wolverine hubiera sido mejor que tan pelotudé. Sí, pero de vuelta, ¡no! Son lentes de sol que te muestran cómo el oponente que tenés enfrente tuyo, mientras su estilo esté programado en tus lentes, te va a cagar a trompadas en los próximos segundos. Y solo si sabés algo de artes marciales vas a poder aprovechar esta información para derrotarlo. ¡Qué basofia! Porque posta, lo que los lentes hacen es, digamos, sujeto pyro, estilo guadaña fu. Y te muestra los lentes te muestran un video de él cagándote a trompadas con todos los movimientos que va a usar desde el segundo que te miró hasta que termina la pelea. Y ahora está el pequeño detalle. Ya sabes cómo va a matarte. Esquívalo. No tengo la suficiente velocidad para esquivarlo. Esquiva el primer golpe. No puedo esquivarlo. No soy tan rápido. Esquívalo. El primer golpe te ha impactado. ¡Oh, carajo, me voy! Esquiva el segundo golpe. Es un ataque a pierna mortal que te va a matar. ¡No puedo esquivarlo! ¡No soy suficiente! Esquiva el tercer golpe. ¡Te está castrando con su fucking guadaña! En fin. Pasemos al cast. Lo tenemos a Devon Aoki como Kazumi. Aparte de la obvia deficiencia de la señorita Aoki para rellenar los amplios pechos de Kazumi, la personalidad del personaje pasó de ser una chica inocente y compasiva a una mujer dura, desconfiada y bastante forra, según la ocasión. Devon Aoki es mejor conocida por sus roles como Miho, la prostituta asesina en Sin City, Suki, la chica que tenía el deportivo rosa en Too Fast, Too Furious, Rápido y Furioso 2, o Más Rápido y Más Furioso, Kira Yanagawa en War y Valerie Duval en The Mutant Chronicles, la sniper. No, sí, de onda. La eligieron porque era Devon Aoki, nada más. Acá viene Jamie Presley como Tina Armstrong, quien está perfectamente interpretada por la señorita Presley, no solo se parece y logra rellenar sus pechos, sino que además es una de las mejor, de las que mejor pelea durante la película. Así de onda, es una de las que mejor pelea. Jamie Presley es mejor conocida por interpretar a Joy Turner en My Name is Earl, siendo la ex esposa de Earl, y en cine como Violet en Poison Ivy de New Seduction, una película de los 80 si no me equivoco, Beth en Can't Hardly Wait de los 90, Cynthia en 100 Girls, 100 chicas, qué buen papel, qué bien que se veía la hija de puta ahí, también película de los 90, Priscilla en Not Another Teen Movie, finales de los 90, Jill en Joe Dirt, principio de los del 2000, y Denise en I Love You Man del 2009 si no me equivoco. Seguimos con Holly Valance como Christy Allen. Le dieron apellido a Christy. No tenía. Quien desgraciadamente tampoco mantiene su personalidad original del juego como una fría y despiadada asesina y ladrona profesional inglesa, aunque mantiene ambas profesiones en la película, acá se la representa más como una party girl, así donde es una fiestera, con mucho sentido del humor, aunque rencorosa. Holly Valance es una cantante, modelo y actriz mejor conocida por su papel como Felicity Flick Scully en la serie de TV Neighbors, Nina Bolek en Prison Break. Esta sería la esposa checa de Michael en la primera temporada. César para mí. Sí, ahí estaba bien. Ahí estaba un cachito gordita, pero bueno. Mientras que acá sigue siendo un poquito gordita, pero no tanto. Está más flaca, mucho más flaca que antes. Mientras que en cine interpretó a Shira en Taken. Vos reseñaste esto. A Angela en Red Herring y sí, y a Jessica en National Lampoon's Pledge Tis. Hay un par de actrices más que estaban en esta película, si no me equivoco. Seguimos con Natasha Malty, a Jane, la mejor caracterizada, personificada y actuada de la película, salvo por el pequeño y omitido detalle de que ella es medio hermana de Kazumi Hayate, lo cual vuelve sus sentimientos por este último y su relación con él bastante incestuosa. Sí, incestuosa y punto. Natasha tiene el complejo de Onichan. En los videojuegos tiene el complejo de admiración a Onichan, pero nada más. Bueno, Natasha hace un gran trabajo interpretando a Jane y, como dije, verdaderamente es la mejor lograda en comparación a su contraparte del juego. Se parecen. Mucha gente jode con esto porque la actriz es francesa-filipina, si no me equivoco. Franco-filipina o noruego-filipina, ahora no estoy seguro. Pero tiene una ascendencia filipina, lo cual califica como Asia. Sí, me empezás a mezclar y a chinar así. O sea, la chica tiene un look asiático y ya ha interpretado a otra gente. O sea, ahora voy con eso, así de onda. Bueno... Natasha Malty es una actriz y modelo noruega con ascendencia filipina, a veces acreditada bajo el nombre artístico Lina Teal. Malty es mejor conocida por interpretar a Janine en Lake Placid Cocodrilo, creo que era una de las deputies, digamos, del lugar. Tifoid en Electra, esta viene a ser la que tiene el toque de venenoso. Sonia en Skinwalkers, una película bastante patética de hombres lobos. A Turner en Alone in the Dark 2. A Rain. Para Turner era. ¿No, vos viste la 2? Sí, ah. yo hablé de la 2. Turner. No, cagá. A Rain. Bueno, a Rain en Blood Rain 2, Deliverance, y Blood Rain 3, The Tear Rake. A todo esto, Blood Rain, Deliverance. Blood Rain es mala, Blood Rain 2 es más mala, Blood Rain 3 creo que va a ser peor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La loca no tiene la culpa, es trabajo. Seguimos con... Sí, sí, tenés razón. Bueno, acá es una Kunoichi asesina. Seguimos con Sarah Carter, y cómo me cago de la risa en esto, como Helena Douglas, quien tampoco mantiene su personalidad de los videojuegos y para colmo es actuada como si se hubiese escapado de una película de animadoras o cheerleaders o una chica directamente de los valles de California. Sarah Carter es mejor conocida y por su papel como María Valentine en Los Luchadores, una serie tipo Power Rangers bastante mala que se pasó por Fox Kids y el principio de Jetix. Uy, qué horrendo que era esto. Qué buena que estaba María Valentina igual, pero ¿qué se la va a hacer? Ahora me acordé, era el luchador, era donde estaba el tipo este que le faltaba un ojo, que por eso no podía pelear, y que después le meten el ojo. Tiene un ojo falso, que esa era su debilidad. El tipo era grosso, pero tenía un ojo falso. No estoy seguro. Yo me acuerdo nada más de que los tipos estos no se sacaban las máscaras nunca, entrenaban en su guarida secreta y salían a combatir el crimen de vez en cuando, o cuando no estaban en la noche de lucha de los viernes, una cosa así, que era el programa donde ellos peleaban. No, no es la que digo yo, pero no importa, qué mal. Igual, pateaban gente tipo secuaces de Power Ranger, pateaban todo el tiempo, era re loco, era malísimo. Sigamos, también interpretó a Shaina en Final Destination 2, a Catherine en Skinwalkers, a Kristen Haas en National... Es una película de mierda, ¿qué se le va a hacer? A Catherine Haas en National Lampoon's Pledge Tease y a Kim en Red Mist, que no vi la mayoría de esto. Vi Destino Final 2, vi Skinwalker, no vi National Lampoon y no vi Red Mist. Bueno, seguimos con Kane Kosugi. ¡Qué groso que es este tipo! Pero qué mal que trabajó acá. Como Ryo Hayabusa, el super ninja del Ninja Gaiden. Acá es el Super Salame. Nada más lejos de su versión original de los videojuegos quedó este tipo en la película. Y nada más que decir al respecto. Kane Kosugi, por su lado, es un actor de películas de artes marciales en las que se incluyen muchas películas de ninjas, por cierto, como Revenge of the Ninja, Black Eagle, Kenichi Kai, Ultraman en la serie live action de Ultraman de Ultimate Heroes, la serie americana. Y esto es buenísimo, fue Jiraiya Ninja Black, uno de los protagonistas de Ninja Sentai Kakuranger, de donde Saban robó y editó las dos temporadas ninja de Mighty Morphin Power Rangers. Estaba en la esta serie estaba el verdadero Ninjor. Este es el poderoso discípulo Ninjor. Este era el Ninja Black Jiraiya. Ay, por Dios, en Japón esto debe haber sido un éxito bárbaro, pero en Power Rangers fue medio sketty. Bueno, también tuvo un papel menor en la película live action de Cat's Eye, adaptación del homónimo anime y manga. Fue la voz de Ryu en Street Fighter Alpha de Movie, o Street Fighter Zero de Movie, también como se la conoció en Japón. Fue Katsunori Kazama en Godzilla Final Wars. Y tuvo un papel menor en la película War, de Statham y Jet Li, que la tengo que ver en algún momento esta semana. La bajé hace como 3 meses y no la vi todavía. Seguimos con Derek Boyer como Bayman. Otro personaje ridiculizado. Boyer es un levantador de pesas profesional y esta es su primera película. A todo esto de vuelta, ¿cómo quedó ridiculizado Bayman? El tipo se parece mucho de lejos. De cerca te das cuenta que no es ruso. Y que los rusos no son filipinos. O hawaianos, al menos. Seguimos con Kevin Nash como Buzz Armstrong, el tercer personaje mejor caracterizado, personificado y actuado de la película, siendo la segunda Tina Armstrong, su hija. Seguimos con... bueno, Kevin Nash es un luchador profesional y actor mejor conocido por interpretar al Super Shredder. Sí, el Super Shredder de Teenage Mutant Ninja Turtles 2. The Secret of the Ooze. No, esta película está llena de gente de diamantes en bruto. O sea, de vuelta, este hizo el Super Destructor de la segunda película de las Tortugas Ninjas. También fue, y le doy puntos grosos a este tipo por... El ruso en The Punisher, la que salió en el 2000. No Punisher Warzone, la que fue anterior con, no me salió el nombre, con el protagonista de Hank, que bueno. También interpretó al guardia Egglehart en The Longest Shard, la película esta de fútbol americano en la prisión. Y pronto en varias otras películas que se están filmando este año va a ser muchos papeles interesantes. Seguimos con Colin Chow como Hayate, quien tampoco se parece mucho a su versión de la película, de los videojuegos. Es más, uno de los masculinos que no se parecen en nada es el que más se parece. Es un punto medio bastante raro. Quien dentro de todo no está mal interpretado, como dije, pero de vuelta la relación con Ayane se volvió incestuosa en lugar de que esta solo lo admire como a su querido hermano mayor. Subo Onisama. Chow, este actor y artista marcial taiwanés, tiene un currículum bastante extenso, pero es mejor conocido por interpretar a Seraph en The Matrix Reloaded y The Matrix Revolution, el chino que abre las puertas. O sea, no el viejo, el chino que el combate y ayuda a Neo. Y a a The Jade Warlord en The Forbidden Kingdom. Y cómo me duele la garganta. Seguimos con Silvio Saimak como Leon, quien físicamente es casi idéntico y su actuación muy simple como un luchador duro y de pocas palabras. Es el cuarto más parecido a su contraparte de juego. Saimak es un artista marcial italo-croata, especializado en varias artes marciales y ha interpretado personajes en varias películas de artes marciales como al general Troy en Black Mask 2, City of Mask, a uno de los contrincantes de Jet Li en Unleashed, mejor conocida acá como Danny the Dog, a Davik en un Disputed 2, The Last Man Standing, y a Mighty Joe en El Transportador 3. Uno de los checos que le rompe la bola a Statham. Uno de los más grandes, uno de los más grandotes y musculoso. Creo que a este le toma bastantes patadas, bájalo. Bueno, seguimos con Brian J. White como Zack, el quinto mejor representado, aunque aclaro algo. Dejando de lado su obvio parecido con el personaje, la personalidad de Zack pasó de ser un idiota irritante a ser un imbécil irritante, y créame, es una diferencia abismal. Brian J. White es mejor conocido por interpretar a Brad Bramish en Brick, que te la recomiendo que la veas. Muy buena película. Y a, también al comandante Tarish de los ejércitos de Ebb en In the Name of the King, a Dungeon Scythe Tale, la película que arruinó Uwe Boll. No le rompó mucho la bola a Tosa. Al protagonista se lo llevaron los marcianos y le hicieron cosas. Sí. Bueno, como decía, y finalmente también interpreta a Marcus en Men of a Certain Age, una serie que reseñé el año pasado, o a principios de este año, ya no recuerdo. Y nos quedan tres más en la lista, o cuatro, ya no me da mucho. Che, en el de Kino Fighter putea vos por mí, no me da la garganta ya. Seguimos con Eric Roberts como Victor Donovan, quien la verdad volvió al villano de la historia en una caricatura ridícula. Eric Roberts es un actor con una extensa carrera en cine y TV, pero hoy en día es más reconocido por interpretar al mafioso Salvatore Maroni en The Dark Knight, la segunda de Batman, de las nuevas dibujadas dirigidas por... ¿Era Zack Snyder? Yo no me sé el nombre, el director. ¿Cómo era el...? Me tiré un nombre cualquiera, me parece que era algo Snyder en el apellido o el nombre. O el demonio. Las nuevas de Batman. La nueva Batman. Y también se lo conoce, y agárrense, porque es James Monroe en The Expendables, el villano ex-CIA de la película. Bueno, continuamos con Matthew Marsden como Max, el amante y compañero del delito ocasional de Christie, un personaje inventado para la película. Marsden, sin parentesco con Cyclops, aviso, los actores no tienen nada que ver, es un actor británico mejor conocido por sus roles como Dale Sizemore en La Caída del Halcón Negro, el Dr. Jack Byro en la Anacondas 2, La Cacería por la Orquídea Negra. Sí. Alexander Slater en Resident Evil Extinction, Paris en la miniserie Elena de Troya. Ahí trabajó bien. No, la miniserie, no la película. Me río por la miniserie, no por la película. La miniserie estuvo buena. No hizo a los reyes de... No volvió unos brutos de mierda a los reyes. Estos de ahí, no me sale el nombre ahora. Los grandes reyes. No los volvió... A todo esto, el actor de uno de los grandes reyes es un grosso que trabajó en Corazón Valiente. Era el grandote de Corazón Valiente. Y bueno, sigamos con otra cosa. Seguimos con esto. Y también fue el Capitán Graham en Transformers 2 Revenge of the Fallen, que este pasó muy desapercibido el personaje. Seguimos con Steve Howe, el último en mi lista, como Weatherby, o el otro personaje inventado de la historia, un genio de las computadoras, quien crea el programa de Donovan y vigila y monitorea a todos los participantes del torneo. Weatherby también está no tan secreta y más que obviamente enamorado de Helena. Y bueno, como dije, la película es decepcionante, pero se podrían haber ahorrado las fantasías románticas de este pobre diablo. No, está. Está la escena donde el loco se imagina que llega y la conquista con toda esa música de así de hollywoodense de los años 50, años 70, de los pajaritos y la boludez y los corazones. Boludo, te juro, este director es un hijo de puta por incluir este tipo de cosas. Esas son las cosas que te hacen querer matarlo, pero descuchillarlo y descuartizarlo y convertirlo en carne picada. Bueno, sigamos con esto. A todo esto, el actor es bueno. Lástima que es un papel de mierda. Howie es mejor conocido por su papel como Van Montgomery en la serie de TV Riva, popular serie de TV Riva, y por protagonizar la comedia paródica Stan Helsing, que parodia todas las películas que de cazadores de vampiros, como que tienen a Van Helsing o a alguno de sus parientes ahí metidos. Datos extra. Uno de los puntos buenos de la película, quizás el único, es el alto fanservice, llegando incluso a hacer referencia al Dead or Alive Stream Beach Volleyball. Sí, ya que las hermosas chicas de la película se enfrentan a una pequeña competencia de volei en la playa de la isla de Doatec. Me lo vi venir cuando me dijiste el Doatec está en una isla. Sí. Y de vuelta con el nuevo sistema clasificatorio, etc. Historia en relación al juego. 4 de 10. Historia y desarrollo. 5 de 10. Representación de personajes. 5 de 10. Combates y artes marciales, 8 de 10. Tiene algunos combates buenos. Eso sí, una guarangada de trabajo de cables. Es Los Ángeles de Charlie. Punto. Bueno, calificación total 22 sobre 40, un 5.50 básicamente. Veredicto, se va el carajo plus 2.50. Iván. Ah, me hiciste acordar a quién era el otro personaje que metieron ahora, que confirmaron para el Capcom vs Marvel, X-23. ¡Zarpado! Ya lo voy a bajar. Ya lo bajo únicamente por eso. Bueno, como les decía, se va el carajo plus 250. Al menos no la dirigió Uwe Boll. Veamos en la crítica técnica. Tenemos un nivel de producción que fluctúa entre un muy bueno y medianamente barato. Las locaciones están muy bien utilizadas y el trabajo en set, aunque se nota, no jode, pero se nota. Los efectos de la película dentro de todo están muy bien logrados. Cable. La música es un punto muy fuerte en esta película, casi lo mejor de la misma, podría decirse. Casi ningún tema de las OST de los videojuegos, casi todo música miscelánea. Casi podría decirse elegida al azar. Una playlist cuando estaban grabando y dice, ¿alguien tiene música? Sí, yo tengo mi iPod Nano. Maricones que usan iPod. La historia deja bastante que desear en general. Yo casi me compro un iPhone. Sí, mala idea. Como les decía, la historia en general tiene bastante que desear, aunque tiene un buen inicio. A medida que avanza se desvirtúa y trata de introducir demasiadas subhistorias que, aunque se resuelven, realmente no contribuyen demasiado y desvían la atención del torneo, el cual es bastante resumido de por sí. O sea, de onda, es muy resumido lo del torneo. También se intentan introducir algunas escenas cómicas con resultados que varían entre buenos y patéticos. Eso sí, aguante Buzz Armstrong, el padre del año. No, te juro, es el padre del año. Es un modelo para vos, Pyro. Es uno de tus grandes amigos. Eres el rey lesbiano, ¿no? Buzz Armstrong es uno de tus grandes amigos. Bueno, en fin, las actuaciones y caracterizaciones varían según el personaje y el actor. Como ya mencioné, las mejores fueron, sin lugar a dudas y por este orden, Ariane, Tina, Buzz, Leon y Zack. Agregaría como sexto a Genfu, que solo aparece de cameo, que se ve idéntico, pero solo aparece así de onda, por ahí y por lo lejos ni habla. No tiene diálogo y aparece por lo lejos. Las artes marciales, curiosamente, y a pesar de ser una marca registrada del juego, de que cada personaje tiene un estilo personal de artes marciales real, todas y cada una fueran reemplazadas por Kung Fu. Otro caso que dije... Inútil los lentes todavía. Sí. Otra cosa que dije al inicio cuando la comparé con Ángeles de Charlie es que la sensación de parecido de Dead or Alive con esa película no solo se mantiene, sino que se intensifica a niveles peligrosos durante y desde el combate final hasta las últimas escenas de la película, incluyendo el tema que suena de fondo en ese momento, Y realmente eso sí me jodió. Es más, el tema que suena de fondo es el tema de la película. Y tiene una onda ta-na-na-na, así de Ángeles de Charlie. Déjame de hinchada. Bueno, en conclusión, Dead or Alive es una película pasable. Pasable. Sí, la verdad que no, pero podría haber sido mucho peor. Huevol no está en este proyecto, por suerte. Y hasta decente de artes marciales, la cual recomiendo altamente a los fans de Los Ángeles de Charlie. Y a todo aquel que tenga un rato libre para matar. Fans de la saga de videojuegos Dead or Alive, véanla con reservas y no la juzguen muy duramente, porque podría haber sido mucho peor. La podría haber dirigido Uwe Boll, y no me voy a cansar de decir esto, porque la arruinaron sin Uwe Boll. Con Uwe Boll hubiera sido peor. Bueno, les dejo el trailer para que lo vean en el blog. Y los dos trailers, espero que sean dos trailers diferentes, porque iniciaban de la misma manera, pero tenían diferente duración. En fin, los dejo con suerte con el tema de la del cuarto videojuego, que es Eat the Rich de Aerosmith. Bien, nos vamos. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía.